El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Estamos en plena época de Halloween y seguro que muchos habéis aprovechado para ver alguna película de dicha temática o jugar algún survival horror. Hay desde luego donde elegir. Pero por si no fuera suficiente, en Estados Unidos ahora mismo hay una cinta que ha logrado batir todos los récords, llevando por bandera la adaptación de una saga de videojuegos y el género del terror. Me refiero a Five Nights at Freddy's, que se ha estrenado con críticas desastrosas, pero al mismo tiempo una taquilla monstruosamente exitosa. Para que nos hagamos una idea, se trata de una de las mayores sorpresas del año. Mientras seguimos escuchando noticias sobre desempeños comerciales normalmente deficientes de grandes producciones de Hollywood, esta película sumó más de 39 millones de dólares solo en su día de estreno. Y eso le permite colocarse como la quinta película que mejor debut en taquilla ha tenido en lo que va de este 2023. Aquí en España todavía vamos a tener que esperar unos días más, pero es curioso ese contraste entre la opinión de los críticos y el interés de la audiencia. Y es que con las pelis de terror ocurre una cosa muy curiosa. Si es buena, mejor, porque pasaremos miedo. Pero si es mala, mejor también, porque al menos nos reiremos. Siempre salimos ganando. Y bueno, pues yo creo que ahora que he recuperado la voz después del fin de semana pasado, ahora que estamos también en época spooky, yo no sé cómo lo estarán pasando aquí mis compañeros y compañeras, así que voy a darles paso porque tenemos ahí al otro lado a Nuria. Bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien. Todavía no estoy en modo spooky. Me gusta mucho ver películas de miedo, soy bastante fan. Entonces, comentabas tú, si es buena, me gusta. A mí me gusta, o que sea muy buena, tipo que me deje ahí, ¿no?, un poquito de canguilillo en el cuerpo, o que sea extremadamente mala y me ría lo más grande. Entonces, yo celebro cuando son muy malas, también te digo, ¿eh? Sí, yo también. Creo que tienen como algo especial, ¿no?, ese tipo de películas. Y sí, eso se agradece. Sí, sí. Yo cuando voy al cine, o sea, yo me gusta ir a ver las películas de miedo al cine sin saber de qué van. Entonces, pues sorpresa. A veces sorpresa buena, a veces sorpresa no tan buena, pero claro, siempre sorpresas. Pues ahora hay una que lo está petando en plataformas, que la estrenó Filmin el viernes, que la he visto hoy. Uf, de verdad, no puedo. O sea, supuestamente es como un éxito súper viral en TikTok, la gente la está compartiendo, la película más terrorífica de los últimos años, se llama Esquina Marink. ¿Vale? Y es una película que está grabada un poco siguiendo lo de la bruja de Blair, esto de que es como una cámara casera, el material encontrado, ¿no?, ese recurso. Pero tú la ves, una película lentísima donde no pasa absolutamente nada, unos planos, unos escorzos, unas cosas rarísimas que tú lo ves y realmente a mí no me ha dado miedo. Y me sabe mal porque es una película como que todo el mundo está en la conversación de todo el mundo y yo me quedo fuera. Y esto pasa, ¿no? Como que el terror no tiene algo universal, lo que a mí me puede dar miedo a lo mejor a ti, ¿no? O al revés. Sí. Y también creo que eso es una cosa chula, ¿eh? Del terror. Que a mí hay cosas que, por ejemplo, siempre lo digo, la gente mayor que corre me da miedo. Por eso La Visita, que quien no la haya visto, hay una señora que corre mucho. Una señora jubilada. Sí. Pero bueno, no sé. Bueno, pues me la apunto, la veré, ¿eh? Le lloraré a alguien que tenga Filmin, que quiera verla conmigo, porque es verdad que encontrar a alguien que le guste el terror no es fácil, o que al menos acepte verlo contigo no es fácil. Ya. Así que intentaré llorar a ver quién cae. A ver, y bueno, y por lo demás, ¿qué tal la semana? Pues bien, el sábado que fue ayer, ¿sí? Fui a un evento aquí en Barcelona que era sobre como una feria de hamburguesas. Suena muy americano, ¿no? Sí, donde antes se hacía el Salón del Manga, pues tú entrabas, era gratuito y bueno, pues había como un montón de me sale roulots, pero no, ¿cómo se llama? Como así americanizado. Food tracker o algo así, ¿no? Exactamente, las food trucks, pues un montón de food trucks y cada una tenía una hamburguesa. Entonces, bueno, escogimos una que no era de Barcelona para al menos probar algo que no fuera de aquí. Eso sí, había muchísima gente, yo me agobié muchísimo y dije, mira, probamos una y yo por mí ya nos vamos. Pero muy chulo. A ver, es verdad que a mí me agobia mucho la gente y encima, mucha gente, muchas luces, música variopinta. Yo no estaba en mi onda, pero bueno, me comí una hamburguesa que estaba bastante rica, que yo no sé mucho de hamburguesas. Y mira, pues mira, pasé la tarde así. Luego vi Scott Pilgrim, la película, no la había visto nunca, wow, y no sé por qué. ¡Qué buena! O sea, a mí en algún momento esa película, pues como que la bala esa la esquivé, no sé por qué. Y yo quería que hubiese impactado en mi cuerpo. Y ahora soy extremadamente fanática. Hombre. Y me quiero comprar el juego. Sí, y a mí es que Michael Cera, el actor, me encanta. Ay, sí. Tiene una pinta de pardillo que me encanta. Sí, pero bueno, yo tengo opiniones, ¿eh? Es el típico pardillo que, bueno, no se puede decir ahora que estamos en horario infantil. Vale. Pero tengo opiniones. Además, claro, verlo ahora y verlo hace poco en Barbie como que me impactó y decir, jolín, aquí estaba joven, ¿eh? Claro, hombre. Claro. Han pasado los años. El tiempo pasa para todos, sí. Sí, sí. Y nada, yo digo, ahora soy como súper fanática, de repente estoy dentrísimo, aparte la música es increíble y obviamente hay un personaje con el pelo azul, cosa que celebramos porque ya sabe todo el mundo que es algo universal, que si alguien tiene el pelo azul es una persona chulísima. Eso es, pues léete los cómics porque además tienen muchísimas referencias a videojuegos, a sí, sí. Sonic, a un montón de personajes. Es que a mí me vino a la cabeza, o sea, es verdad que la vi de casualidad, ¿eh? Porque estábamos buscando algo que ver y salió eso, la cosa fue que yo como que recordé esta obra porque sabéis que se anunció el anime, que van a hacer un anime, sí. Exactamente, bueno, una serie. Y entonces me estuve mirando en la biblioteca de coger los cómics y vi que eran como 6 o así y dije, o sea, pues lo quiero mirar. Y se quedó eso en el olvido, fue como, wow. Pues tal. Y entonces ahora que la he visto, pues es como, ahora es una nueva obsesión en mi mente, hasta que se me pase, pero ahora estoy como focus con eso y bueno, pues en algún momento supongo que se me pasará. Claro. Bueno, sí, sí. Pues está bien, está muy guay. Y como me dijiste que estuvo bien el tema de las recomendaciones, hoy traigo solo una recomendación para no alargarme. Vale. Si me dejas, mira, hoy os traigo una recomendación que me compré ayer. Lo muestro en pantalla, pero bueno, lo explico. Se llama Pino, ¿vale? Que quien ve la pantalla, si no os explico. Es una historia sobre Pino, que es una inteligencia artificial, es un robot, ¿vale? Está ambientado en los años 2080, pero en el 2040 nace Pino. Pino es, como te decía, una inteligencia artificial y está creada, obviamente en Japón, sorpresa. Está creada para, ser utilizada como herramienta para hacer testeo con animales a nivel farmacológico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? se crea este personaje en los 40, el manga empieza en los 80 con la premisa de sorpresa, se elimina, se crea una ley para no poder testear con animales. Entonces, claro, ¿qué hacemos con Pino, no? Y es un poco, no lo he terminado todavía, pero es una obra de reflexión en cuanto a, pues bueno, un poco como las máquinas, ¿no? Claro, yo es que a mí me viene siempre la rumba y pienso, la rumba no tiene alma, ¿no? Pero sería menos un poco mal. Eso. Sí, sí. Sería un poco eso, ¿no? Como un personaje que se ha creado que es un lo han hecho como si fuera un niño para que la gente no cree como animadversión por una IA que se supone que está, entre comillas, quitando trabajo, ¿no? A personas. Uh-huh. Y es un poco la reflexión sobre eso, ¿no? Sobre qué va a ser ahora de Pino, ¿no? Se habla sobre la capacidad de percibir sentimientos, si tiene sentimientos, si tiene alma. Pues un poco como la inteligencia que puede acabar desarrollando. Recuerda la peli de inteligencia artificial. Me está pareciendo interesante, ¿eh? Es verdad que es de Takashi Murakami. La editorial que lo saca es Ponetmon, que es verdad que no es una editorial barata, pero porque saca mangas como bastante underground o alternativos, ¿no? Este concretamente creo que me costó como unos 25 euros. Uf. Pero claro, es un tomo gordo, ¿eh? Es un tochaco, y tiene 325 páginas y, mira, al lado de mi cara es grande. Está bien. Para que podáis ver la magnitud. Vale, muy buena recomendación. Pues mira, nos quedamos con ese Pino. Y ahora vamos a seguir presentando porque tenemos ahí abajo a la derecha a Jonah. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Ay, pues bien, yo bien. Acabo de salir ahora de un torneo. Se te ve cansadito, ¿eh? No, que va, estaba mirando, volviendo a mirar los vídeos de lo que tenemos que hablar hoy. Ah, vale. Entonces estaba pegando una repasadita. Mira, escuchaba a Nuria, por lo menos para que silencio el volumen y veo los vídeos para refrescar. Y me estaba poniendo malo, la verdad. Hay uno de los juegos que yo no lo voy a jugar, ¿eh? Ah, vale. Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos, sí. Bueno, ¿y qué tal la semana? Cierto, a ver, venga. Me ha ido bien la semana, he estado... Bueno, ayer cometimos un error, mi mujer y yo, pero antes quería decirle algo a Nuria. Nuria, mi madre hace running, ¿te da miedo? A ver, si esa señora hace running hacia mí... Claro, que te persigan es lo que da miedo. Exactamente, y no me avisas si yo veo a tu madre de lejos que va flechada hacia mí, probablemente yo me cague encima. Normal, a mí también me lo daría, ya está. Bueno, pues eso, ayer cometimos el error con mi mujer de volver a pagar el Final Fantasy XIV y nos quedaba poco para terminarnos el modo historia y nos quedamos hasta las segundas tres, porque ayer hubo dos veces las 3 de la mañana. Nos quedamos hasta las 3:30 jugando como enfermos y esta mañana pues nos hemos arrepentido mucho. ¿Pero por qué? Porque esta mañana mi hija se ha levantado a la hora que se levantó normalmente, por lo tanto, vale, pronto. Vale, claro. Es que he confundido conceptos, o sea, te has arrepentido de quedarte toda la noche despierto, no de jugar Final Fantasy XIV en sí mismo. Vale. No, de jugar nos lo pasamos súper bien, la verdad, es que es un juegazo. Vale. Y si alguien no lo juega, bueno, ya lo he dicho creo alguna vez, hay versión de prueba hasta nivel 60 o 70 ya, o sea, que podéis probarlo y no hay límite de tiempo ni nada. Y como todas las profesiones las puedes subir con el mismo personaje, pues está súper bien, porque puedes probar un poquito de cada. Uh-huh, vale. Entonces, lo que ha sido la noche, regular, ¿no? Yo te digo una cosa, a mí que el mundo real se haya bugueado durante una noche, que tengamos la misma hora dos veces, a mí sí, me ha dado la vida, ¿eh? De hecho, yo quería vivirlo en directo. Estaba ahí pendiente a las 2:59 a ver qué pasaba y ver cómo volvía. ¡Ay, qué maravilla! Me senta muy bien. Pues mira, yo estaba jugando, o sea que... Sí, sigue sin estar en castellano, Miguel Ángel, pero yo utilizo un bot, que es el Tataru Helper, que te lo traduce, sí que es verdad que te lo traduce vía Google Translate, que no es infalible, pero está bastante, bastante logrado, la verdad. Uh-huh. O sea, que por lo menos, sí, para PC, obviamente. Vale, bueno, estás hablando con alguien del chat, vamos a especificarlo para los del podcast. Si alguien tiene dudas, que sepáis que para PC se puede poner el bot este. Y entonces, pues, lo podéis leer en castellano bastante logrado, bastante. Uh-huh. Y luego, por lo demás, mira, ahora acabo de salir de un torneo de Tekken, obviamente, y la semana guay. La verdad es que sin queja. No soy nada spooky, pero a mi mujer le gusta mucho ver películas, pero aún no hemos visto nada este año. Yo, como a mí me dan igual, no... Pues se te estás quedando sin tiempo, ¿eh? Ya estamos sí, a día 29, yo no digo nada. Sí, o sea, o espabilo ya o me planto en Navidad. Claro, yo es que como por redes sociales veo lo que hace la gente en tiempo real, porque en eso consiste una red social, veo sí, cómo sí. El sábado, es decir, ayer, todo el mundo yéndose de discoteca, yéndose de fiesta, disfrazado, unos disfraces horribles además, pero bueno, o sea, cada vez se adelanta más el Halloween, sí. Dependiendo también de dónde caiga, es que ha caído en una fecha muy mala, ha caído en un martes. Sí, ha caído raro. Mira, mi hija mañana, como aquí en Cataluña no se hace, teóricamente no se hacía el Halloween, se hacía la castañada, que es el día de bueno, como el Día de los Muertos en México, ¿vale? Es la festividad que se hace aquí. Pues mi hija va el lunes de Halloween y el martes hacen la castañada. O sea, hacen las dos fiestas ahora. Claro, ya. Claro. Bueno. Y bueno, y eso. Que a ver si toca algo spooky o no, no lo sé. Luego miraré a ver. Si veo algo así y tal, os lo digo. Pero vamos, que yo tengo problemas con... O sea, no me dan miedo las cosas. O sea, yo qué sé, yo ver sangre y tal, el gore no me molesta. Pero, por ejemplo, viendo una serie que se llama The Strain hace un tiempo, tuve que decirle a mi mujer que o pasaba la escena o me moría ahí mismo... Porque tengo un problema cuando... ¿Sabéis cuando pasan por un túnel pequeñito, estrecho, ¿sabes? Rollo un paso de ventilación o lo que sea. Uh-huh. Que ponen la cámara ahí, ¿sabes? Que te van encuadrando y sí. Tú solo ves... Me pongo malísimo. Ah, ¿te agobian los espacios pequeños? Sí, sí, sí. O sea, yo dormir en una tienda de campaña lo paso mal. ¡Anda! ¡Wow! Sí, sí. O sea, yo subo ascensores y sin problema ni nada. Pero sí que es verdad que cuando es un espacio tan pequeño, me pongo malo, pero malo, malo. Vale, bueno, pues está bien saberlo, por si en el futuro, yo qué sé. Espero que no. Por si nos vamos de acampada. Exacto, sí, yo duermo con la cabeza hacia afuera. No. O sea, saco la cabeza por fuera de la tienda. Es bastante lamentable, pero bueno. Bueno. Vale, pues mira, nos quedamos con ese dato. Sus cosas, yo qué sé. ¿No? Hombre, yo lo tengo pavor. Sí. Esto no debería de decirlo, porque luego hay gente mala que te puede utilizar nuestras debilidades. Pero yo le tengo pavor a los insectos. O sea, increíble. Ah, si vuelan, más. O sea, sí, es como bueno, un normal. Más uno. Sí, sí. Cualquier bicho que vuele, lo paso fatal. Pero bueno. Pues venga, vamos a presentar a otra persona. Espero que no hayan insectos en un túnel de ventilación, porque nos morimos, Sergio. En la muerte total. Yo no sé si la siguiente persona tiene muchos miedos, o miedos confesables al menos, pero yo lo voy a presentar a Treides. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues muy bien. Pues no sé, la verdad es que me gusta Halloween, pero no me gustan mucho las películas de terror, pero sí me gustan las películas de terror antiguas, entonces yo qué sé. Este verano, además, en verano, me gustan sobre todo las películas de terror en verano, que hace un calor de muerte que, no sé, me gusta más verlas entonces. Este verano me he tragado tropecientas de las de Dráculas, de... ¿cómo se llama esto? De la Hammer, que me gustaban, con Christopher Lee, con Peter Cushing y todo eso, que realmente... tener miedo tienes que poner mucho de tu parte, sinceramente, así que no da mucho. Pero bueno, bien. Haré algo también, yo también lo voy dejando, pero ya se me han adelantado niños. Han venido niños ya ayer a pedir. ¿Y tú tenías algo que darles? No voy a contestar eso, casi me da... me despertaron de la siesta, no sé qué lo quería darles yo. Pero bueno, el caso es que sí que tengo, pero lo tengo para la noche de Halloween, que es lo suyo. Hombre, montones de caramelos, de chuches, de todas esas historias. Pero si un niño te viene antes, ¿qué le dices? No, vuelve el martes. Literalmente. ¿Ah, sí? ¿Qué hacéis aquí, renacuajos? Y mi reloj dice que... Digo, pues ponlo bien. Bueno, eso dijo mi mujer, pero da igual. Lo mandamos de vuelta. O sea, ¿pero qué es eso de venirse 3 días antes? Ya, Treide, pero el martes tendrán colegio. El sábado no. Eso es lo que pasa. Bueno, pero sí, pero tendrán colegio hasta las 5 de la tarde, digo yo. O ya los tenemos esclavizados hasta las 8 de la noche en el cole. Vamos, no lo sé. Y supongo que el martes les seguirán gustando las chuches, digo yo. Claro, claro. No sé, todos los años caiga cuando caiga el día 1, el 31 vienen, ¿eh? O sea que ya dijimos que se pasarán el 31, que tenían de todo, pero que todavía no tocaba. Yo aquí, yo si vienen, ni les... O sea, queda muy mal, ¿vale? Ni les abro la puerta. Pero no por nada, porque yo no tengo nada. Quiero decir, soy un pobre estudiante en un piso alquilado. Yo no tengo caramelo, ni tengo nada que darles. Si fuera dueño, sí. Bueno, vale. Tampoco te creas tú que hemos hecho una gran inversión, ¿eh? Que hemos comprado un par de bolsas grandes de estas de Halloween que ponen en todos los sitios, en supermercados y eso, y lo tenemos todo para cuando vengan. Y no sé si encontraremos algo que nos guste para decorarlo un poco, porque estaría bien poner la entrada con un poco de sangre o algo así. A ver, hola. Me fastidian en verano porque no paran de gritar debajo de la ventana. Lo suyo es asustarles cuando vengan, lo tengo clarísimo. Así que algo pondremos para el 31, yo creo. Vale. ¿Y la semana qué tal? Cuéntame un poquito. Bien, muy bien. La verdad, con muchas ganas de venir porque la semana pasada, como dijiste en el podcast, estaba pintando la casa y terminamos, con lo cual soy feliz, muy feliz. Porque qué hartura, por Dios. 3 semanas para pintar la casa. Uf. Ha quedado muy bien, pero hemos terminado muy hartos. Y he podido por fin coger y pararme a ver algo. Hay una serie que están poniendo en Crunchyroll. Le quito un poquito la idea a Nuria, pero es que está súper bien. Que se llama Frieren, tras el finalizar el viaje. Y esta Frieren es una historia de fantasía que sucede después de que ya han derrotado al malo, que en este caso era el rey demonio. Y es muy distinta a las series de fantasía habituales porque toma el personaje de una elfa que vive más de 1000 años y que entonces, pues, para ella los 10 años que ha sido la lucha contra el rey demonio no era nada. Pero, sin embargo, después de que ha sucedido y pasan los años, empieza a querer a saber más de sus compañeros de lucha, a intentar entender mejor a las personas, y es muy costumbrista dentro de que estamos hablando de algo de fantasía. Me ha parecido súper interesante, se toma su tiempo para contar cosas, sí hay algunas luchas y eso, pero sobre todo es para conocerlo. Toma a una aprendiz, en el primer capítulo se ve, y esa aprendiz es humana. Entonces, ella va a vivir todavía muchos cientos de años, pero los humanos ya sabemos que de eso nada. Entonces, bueno, pues es muy interesante el punto de vista. A mí me está gustando muchísimo. Está en Crunchyroll, ya digo, y merece la pena. Y acaban de estrenar en Netflix, que quizás lo tenga más gente que Crunchyroll, Pluto. Pluto está basada en Astro Boy de Tezuka, en un arco que se llama El mayor robot de la Tierra. Era un manga que lo han adaptado. Participa el propio Naoki Urasawa, que era el que escribió y dibujó el anime el manga de Pluto. Y trata de un robot detective que trabaja para Europol. Es curioso, me ha hecho gracia cuando hablaba Nuria, porque justamente también es otra inteligencia artificial, en este caso un robot, y que trabaja para Europol y está investigando los asesinatos que están sucediendo de robots y de personas. Está súper bien, el manga era buenísimo y la animación que han hecho, vamos, está muy, muy, muy bien, muy lograda. Mantiene el estilo de Urasawa, que no es lo normal. Así que esas son las dos cosillas que he podido ver. Bueno, y que no he parado de jugar cada vez que tengo un hueco a Super Mario Wonder, todo hay que decirlo, que está muy, muy bien. Y espero que al juego del que no vas a hablar... Bueno, lo he alternado, seamos sinceros. A ese y a Spider-Man 2. Vale, vale. Es que me siento un poco como maestro del colegio, ¿sabes? ¿Te has traído los deberes? Un poco así. Oh, pero joder, ojalá todos los deberes fueran así. Porque me lo he pasado. Bueno, luego contaré, pero vamos, que no ha sido. Vale, vale. No ha sido un esfuerzo, ¿eh? Que lo he disfrutado muchísimo. Era un esfuerzo para la semana pasada, que lo quería llevar para el domingo y no encontraba hueco porque tenía la casa manga por hombro. Pero esta semana me lo he pasado súper bien. Ha estado muy bien. Vale, en fin. Bueno, pues. Y una cosa para Nuria. Venga. Que si te aguanta la obsesión, el 17 de noviembre la estrena en Netflix la serie de Scott Pilgrim. Sí. Sí, sí, lo tengo presente, gracias. Ajá, vale, nada. No lo había oído, digo por si acaso. Pero es que me ha flipado, están todos los de la película. Como voces, pero están todos. Es un reparto que para hacerlo en película costaría un auténtico dineral. Vale. Bueno, venga, vamos a continuar porque hoy tenemos muchos contenidos. Yo soy Sergio y yo también voy a hacer una recomendación. Yo espero que todo el mundo esté sacando libreta, apuntando nombres, tucutú, tucutú, tucutú, porque yo soy el último, pero no por ello menos importante. Y quiero hablar de una serie que me está flipando, serie para mí de la temporada, si no del año. Para mí es un acontecimiento social cada vez que estas dos personas estrenan una serie. Lo estoy cebando para que la gente vaya quedándose con la idea. Me refiero a La Mesías, la nueva serie de los Javis. Está en Movistar y es flipante. ¿Por qué? Porque yo no sé si quien nos está escuchando sabe la historia de las Flos Mariae. ¿Quiénes son? Quien no lo sepa, lo resumo rápidamente. Son un grupo de niñas, adolescentes, jóvenes ya, que se dedican a cantarle a Dios, a la Virgen y cosas religiosas. Y puedes decir, Sergio, pues eso no es interesante. Lo interesante es que veáis las canciones y la edición de los vídeos, porque eso es camp. Y yo amo cualquier cosa que sea camp. Algo camp es algo de mal gusto, algo intencionadamente que intentan que salga bien pero sale mal, y que tú lo ves y dices, esto es imposible que alguien haya hecho tal aberración, por decirlo de alguna manera. Y este grupo de niñas empezó porque su madre, la madre de estas niñas, decía que hablaba con Dios y que Dios le había pedido que para curarse del cáncer que ella tenía, la misión que le había encomendado es que las hijas cantaran en un grupo. ¿Vale? Todo esto es real. Pues este ha sido el material que han cogido los Javis para contar la historia de la Mesías. Una historia que en realidad va mucho más allá, porque habla sobre abuso, habla sobre encontrar tu lugar de pertenencia en un grupo, habla sobre extremismo religioso. Es una serie fantástica, lleva solo 4 episodios. El otro día estuve en un coloquio que se hizo aquí en Madrid con las actrices de la serie. Actrices brutales, o sea, Ana Rujas, Lola Dueñas, Carmen Machi, Aisha Villagrán, Gracia Olayo, y estuvieron todas contestando las preguntas del público, y bueno, fenomenal. O sea, yo recomiendo encarecidamente que veáis la serie La Mesías, porque los Javis tienen una cosa a la hora de contar las historias, sea la que sea, que tiene un punto emocional y un punto de conectar con la audiencia que creo que es muy difícil conseguirlo. Y más en una serie que ha tenido como una inversión brutal de 1 millón de euros por episodio, alrededor de esa cantidad, de ese presupuesto. Y aún así sigues sintiendo esa dirección de actores tan cercana, y me parece increíble. Así que eso, La Mesías. Y ahora ya vamos sí con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que esta semana se ha celebrado el Xbox Partner Preview, un evento en el que hemos podido echar un vistazo a los juegos que llegarán en los próximos meses, desde Metal Gear Solid 3 Remake hasta propuestas más independientes, han tenido cabida en este formato que vamos a repasar. Por otro lado, Disney Dreamlight Valley rompe su promesa de seguir un modelo free-to-play para lanzarse a la modalidad de pago. ¿Pero a qué se debe este cambio? Y cambios es lo que necesita precisamente la Master Collection de Metal Gear. La adaptación de los títulos clásicos no está a la altura, como se refleja en esa oleada de críticas que ha recibido en Steam. Y sigue con nosotros porque además de otras noticias, Atreides nos acerca sus impresiones sobre Spider-Man 2, el gran lanzamiento de Insomniac Games para PlayStation 5. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y vamos a empezar por ese evento inesperado para muchos, llamado Xbox Partner Preview, porque bueno, llegó de la nada, un formato digital de Microsoft, donde nos han acercado nuevo contenido, nuevo material sobre juegos que ya estaban anunciados, es importante recalcar eso, y juegos que en su mayoría, no he hecho la cuenta, no sé si todos o casi todos, son multiplataformas, ¿vale? Lo digo porque quitándonos eso de en medio, que sé que siempre está quien dice, no, yo es que vengo aquí porque vengo buscando algo en concreto. Si ya vamos con esa premisa, yo creo que avanzamos un poquito más y podemos ir a los contenidos, que es lo realmente importante, porque tenemos nombres de primer nivel, como ese Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, este remake del 3, del que hemos visto un nuevo vídeo que nos ha permitido comprobar cómo funciona el motor gráfico, que ahora se pasa al Unreal Engine 5 para rehacer lo que es el juego original, que además es una buena manera de acercarse a la saga. Una sería con ese juego original de la Play 1, el primer Metal Gear Solid, del que vamos a hacer un informe de emisión la semana que viene. Pero si no, cronológicamente, este 3 sería un buen acercamiento también. Pero más allá de eso, hemos visto un tráiler de lanzamiento de Alan Wake 2, que ya está con nosotros, ya ha salido, y otros títulos que, si queréis, desarrollamos ahora un poquito más adelante, porque no sé cómo hacerlo, si ir uno a uno, si hacerlo a nivel general. No sé si habéis podido ver el evento, 20 minutitos de contenido aproximadamente, pero yo creo que Metal Gear ha sido el gran plato fuerte, junto a Like a Dragon Infinite Wealth, diría yo. Yo no sé si el resto pensará igual. Yo sí que lo he visto, no en directo, lo he visto para el programa, pero agradezco, como siempre, que no se enrollen. Es decir, a mí dame un evento corto, trailers o lo que me quieras dar. Obviamente agradecería gameplay, cosa que normalmente ya no nos dan. Y mucho in-game, o sea, mucho menos in-game, pero... bueno, ahora si queréis comentamos, no sé si queréis uno a uno, me da igual lo que veáis, pero que yo sí que agradezco que nos hayan dado rapidez, me refiero. Gente, somos adultas, no tenemos tiempo, no nos sobra el tiempo. Por lo tanto, dame información, me dices cuándo sale, para qué plataformas, un tráiler y siguiente. Que luego nos tiramos 2 horas viendo eventos, con anuncios y con cosas que no vienen a cuento y luego salimos, claro, calentitas porque esperamos otra cosa. Claro, y no que también el propio formato se presta a esto porque realmente es actualizar el estado de esos juegos que ya conocemos. O sea, no dan... Si yo quisiera ahora hacer una noticia en un portal, en una revista de videojuegos de cada anuncio, no me da porque no he visto tampoco nada que me haya sorprendido. Es una manera, insisto, de actualizar, de oye, ¿te acuerdas de este juego? Pues mira un poquito más. Sí, sí, es que tal cual. Pero bueno, a ver qué opináis de los juegos. Yo tengo un par que me llaman bastante la atención. Y bueno, pues ahora si queréis los comentamos. Bueno, yo si queréis destaco un par de cosas que seguramente no brillarán tanto entre tal. Porque claro, aquí supongo que la mayoría pensaréis, guau, el Alan Wake 2 pues tiene una pintaza que flipas. El Metal Gear, el Snake Eater también pinta muy guay. Pero yo me quedo de momento con el Infinite Wealth, con el Like a Dragon, porque es básicamente hemos metido la saga Yakuza en el Animal Crossing, porque es una flipada de juego, o sea, ya más borrachos no pueden ser. Me ha gustado mucho. Me encanta el momento guitarrita. O sea, es algo espectacular. O sea, me parece que pinta muy chulo, pinta muy divertido. Y todo lo que hace esta gente es siempre la risa. Entonces, 10 de 10. Seguro que sale en Game Pass. Sí, sale en Game Pass, ya lo confirmo. Por lo tanto, este lo jugaré. Seguro. En Game Pass de salida, además, sale en Xbox, Series, PC, PS5 y PS4. Sí, sí. Pues yo lo probaré seguro. Además, sale en enero. El 26 de enero, por cierto, fecha importante. Igual yo no lo jugaré ese día, porque ese día sale otro jueguito, que ya sabéis todos, pero sí, no lo diré, sí. Da igual. Empieza por la T. Y acaba por pegarse de piños con todo el mundo. Ese cae para mi cumpleaños, que es 4 días después, o sea que... Vale, pero vamos, si queréis, a recapitular este Like a Dragon Infinite Wealth, porque habrá quien nos escuche que no sepa nada. Ya se había anunciado, ya habíamos visto ese frame del personaje en bolas, ¿no? Que nos hizo mucha gracia en su momento. Ahora hemos visto un vídeo de 3 minutos y pico. Y claro, lo interesante con Like a Dragon es que es como una subsaga, corregidme si me equivoco, de Yakuza, donde sí que se prestan a este tipo de locuras. En este caso, no es un RPG o donde tengas una historia, una aventura que avanzar. Creo que no es eso, Sergio. Like a Dragon es como se denominan todos los Yakuza ahora. Ah, sí. Vale, ahora, pues entonces, claro, corregidme, sí. Exacto, o sea, sería, digamos, lo que sería un Yakuza 8. Lo que pasa que ahora son Like a Dragon. Pero entonces entiendo que esto es como una parte de lo que es el juego. O todo el juego consiste en esto. Cuando hicieron con Dead or Alive, que sacaron, Dead or Alive eran los juegos de lucha, y sacaron uno de de vacaciones, que se iban a una isla de vacaciones, aunque no tenía nada que ver en la forma de hacerlo. Tenía concursos de jugar al vóley, de montar en barcas y no sé qué historias más. Este es lo mismo, es una derivación dentro de la saga, pero que se va de vacaciones. Vale, entonces iba bien encaminado. Lo único es que no se llama Yakuza, que se llama Laika Dragon. Sí, pero ahora todo se llama Laika Dragon. Eso es, vale. Y eso, que entonces dejamos las calles de Kamurocho y nos vamos a una isla. Sí, pero también sigue habiendo malos, sigue habiendo... O sea, al final creo que es la misma idea, pero allí. Simplemente en la isla esta y todo, pues... Pues full risas, como el Yakuza, como el Laika Dragon. Yo, para mí, es... ¿sabéis el típico episodio de anime que se van a la playa? Que siempre hay en todos los animes. Pues para mí y que suelen ser horribles. Por bueno, favor. A ver, para gustos colores a mí me gustan porque me gusta ver a los personajes y a las personas que normalmente veo haciendo otras cosas en la playa. No sé. A ver, al final está en Game Pass. Si le queréis dar un ojo, está, entre comillas, gratis. O sea, me refiero, lo podéis probar con la suscripción. Yo creo que va a ser, al menos a mí me parece, lo que te ha dicho Jonah, creo que es el resumen de borrachos. O sea, es increíble. Es como para reírse, simplemente jugar, disfrutar. Y que a mí lo que me choca mucho, para bien, es lo bien que se ven estos juegos. O sea, es que salen imágenes de dos personajes femeninas que están hablando a cámara. Y es que digo, esta persona podría ser perfectamente... se parece muchísimo, no sé si sabéis quién es, los de Japón con jamón. A Yuko. Sí, es que era igual que Yuko. Sí. Es que era igual. Tenía sus orejillas de soplillo. Digo, mira la que maja la chica. Si no, vale. Ya que han cambiado ya el motor y tienen un motor más moderno, eso es verdad. Pero bueno, es el mismo que han utilizado para el último Laika Dragon y la verdad es que siempre se ha visto bien. Pero sobre todo por el apartado artístico. Luego técnicamente pues se ven cosas con el agua que son raras y todo eso, pero como el apartado artístico es muy bueno, se tapa muy bien. A mí me ha llamado más la atención pues el Robocop, que sale en unos días y que me ha gustado mucho que... Se han ambientado muy bien en la película. Han cogido las caras de Peter Weller y de Nancy Allen, que eran el protagonista y la chica, y los han hecho muy bien. Han cogido la máquina que sale también en un momento en la película, que es un robot armado hasta las cejas y que se dedica... Bueno, sería un dron con patas a día de hoy y que se dedica a cargarse a todo aquel que ha infringido la ley o cree que ha infringido la ley. En fin, está... Creo que es uno de esos juegos que es un FPS, pero que puede ser muy divertido y que, sobre todo, si eres fan de Robocop, lo vas a disfrutar un montón. Está, francamente, bien ambientado. Y los gráficos no van a volver loco a nadie, pero, oye, son aparentes. Sobre todo por eso, lo mismo que decía con el de Laika Dragon. Este es el diseño y la ambientación lo que salva pues que no sea un triple A en el que se han gastado todo lo del mundo. Pero tampoco hace falta, ¿no? Quiero decir que lo que hace falta es que sean divertidos y que los disfrutemos. Que luego el apartado gráfico sea resultón, yo creo que con eso es suficiente. A mí me llama también este Robocop. Me preocupa que sea un shooter genérico, pero con la skin de Robocop. Porque es lo que tú dices. Cualquiera que haya visto la película, sobre todo la original de Paul Verhoeven, todo lo que hay alrededor, esa sociedad, ¿no? Donde hay tanto crimen que tienen que sacarse esto, en fin... creo que si desaprovechan todo eso será un problema, porque lo que yo he visto a nivel de gameplay pues sí que es un poquito normalito. Sí, es cuando estaba Robocop por las calles, pero tienes razón, toda la parte de la corrupción, toda la de... Ay, no me acuerdo si eran Cyberdyne, quiénes eran la compañía que estaba detrás de todo el lío, pues todo eso a lo mejor lo quitan. Pero mira, ves, por ejemplo, ahora que se está mostrando en pantalla es clavada Nancy Allen. Quiero decir que por lo menos han cuidado mucho los detalles. Parece que sí que hay cierto cariño en ese aspecto, pero vamos a ver si hay algo más aparte de... repartir como si no hubiera un mañana. Me da miedo una cosa y es como no estamos muy lejos de Robocop. O sea, a nivel de merchandising. De bueno, hubo un remake hace unos años. Sí, 2000. Yo como fanático de Robocop antiguo, yo no lo he visto ese remake y me da un miedo atroz. Yo sí. Y las críticas son devastadoras. Por eso. Como que encuentro que es un juego que no se acomoda al tiempo en el que estamos y que va a ser tremendo ostión. O sea, sí, a priori, es lo que yo pienso. Es muy mala época. En general, sí, es muy mala época para cualquier juego que no sea top. Exacto, me da miedo que vaya a salir y aunque sea un buen juego vaya a pasar sin pena ni gloria, porque la gente fanática de Robocop, pues ya tenemos una edad, igual ya no nos llama tanto, y los chavales de ahora, chavales y chavalas, no saben ni quién es Robocop, o sea, señor este raro con la cara turbia y lo demás es un robot, es como extraño. Entonces no entiendo. Es que casi todos los juegos buenos las van a pasar canutas porque hay demasiados juegos muy buenos ahora mismo. ¿Qué se le va a hacer? Yeah. Mira, el Immortals of Aveum, que os acordáis que dije, tiene muy buena pinta, está muy bien y eso, ya está a mitad de precio para poder comprarlo. Y ha tenido muy buenas críticas. O sea, sí, realmente parecía que era muy bueno. Y yo ni me he acercado porque sé que no me va a dar tiempo a jugarlo. Pero al final lo voy a comprar por 10 euros, pero la compañía va a ganar 2 duros, porque no es eso. Y estoy con Jonah. Tiene muchísimos números a que Robocop, pues la gente opte por otras opciones, porque hay demasiadas cosas muy buenas ahora mismo. Y esta tiene pinta de ser buena, pero tan buena. Y es una pena. En otro momento seguramente habría tenido más interés. De hecho, salen unos días y prácticamente no se ha hablado nada. Ya, es que es una lástima, porque encuentro que no se le da bombo. Igual falta publi, igual falta un poco de marketing ahí atrás, yo qué sé. No lo sé, es que me sabe mal. Me sabe mal porque yo le tengo cariño, porque tengo muy buenos recuerdos de Robocop. No sé. Vale, más juegos. También tenemos Ark, Survival Ascent, que realmente es un remake del Ark Survival Evolved, que todo el mundo conoce, no digo que haya jugado, pero todo el mundo lo conoce, que salió en 2015, pues cambia de motor, da un nuevo salto y sobre todo ya no solamente la parte gráfica, que lo hemos podido ver en este tráiler como luce, que ya está disponible en PC y ahora en noviembre llega a consolas, sino que vamos a poder exportar los mods de PC a todas las plataformas. Tiene muy buena pinta, otra cosa será el rendimiento, sobre todo en consolas. Porque es verdad que el Ark original iba regulinchi. Y también han puesto un vídeo que, en fin, porque sabes todo eso, pero si ves el vídeo no te dice nada. Es que es un CGI completo. Es una pena. Uh-huh. Ya, yo viéndolo me acordaba del Avatar, la verdad. Digo, mira, el Avatar 2. Es que eso es lo malo al final. No recuerdo si había game. Bueno, sí, se muestra el primer gameplay, pero tampoco hay mucha cosa, o sea, yo por ejemplo, lo que sí que he hecho, o a lo mejor tal, de este evento, que me pasa creo que en casi todos, es que, jolines, o sea, me parece perfecto que te quieran vender la moto de mira qué juego tan chulo estamos haciendo, te enseñamos un tráiler o tal, o un gameplay, pero que no es in-game, entonces al final, ¿cómo se juegan los juegos? Yo quiero saber cómo se va a jugar, porque me voy a dejar las cucas, y no lo estoy viendo, y me pone un poco nerviosa eso, pero bueno. Yo no sé si queréis hablar más sobre este, si no, quería hablar sobre otro jueguito. Pues dale. Ahora que estamos en momento spooky, Still Wakes the Deep me mató. O sea, me ha gustado mucho, porque, para quien no lo conozca, sale en series X y S, PS5 y PC a principios de 2024, todavía no se ha confirmado fecha. Y para quien no sepa cuál es, yo este no lo conocía, no recuerdo bien si ya estaba mostrado o no, me parece que no, pero es un juego sobre un trabajador de una plataforma petrolífera que tiene que recorrerla en medio de una tormenta para salvar a su equipo de una amenaza sobrenatural. Yo con el sonido me he acojonado, o sea, es de los creadores de... de Amnesia. Y a mí es que las historias narrativas de terror es que es una cosa que me fascina. Me cago viva, porque lo paso fatal. Y yo me acuerdo de un tiempo de hacer directos jugando a juegos de miedo y me reía yo misma viéndome luego los clips. Pero es que me parece, yo creo que este va a estar muy chulo. El Amnesia nunca lo he jugado y es una cosa que tengo como la espinita. Y creo que este juego va a ser increíble, porque de verdad, o sea, quien no lo haya visto, por favor, que solo escúchate el tráiler, porque es verdad que no se ve mucha cosa, o sea, me refiero, se ve... a lo mejor a Jonah le da un poco de fatiga, porque a veces hay escenas como muy estrechas, pero solo con el sonido de como de... no son cadenas, pero como de hierro, de... cosas raras y tal, bueno, yo estaba bastante dentro. Este juego, si saliera en VR, bueno, fantasía, sinceramente. No me cago vivo como salga en VR, o sea, lo tengo clarísimo. Joder. Hombre, a ver, han hecho una cosa muy bien y es que realmente luce muy bien lo poquito que se ve. Porque cuando comienza el vídeo están en la parte exterior de la plataforma. y tiene una niebla que me recordaba al Turok directamente, de lo que no se ve, nada, es puré de guisantes. Pero lo que ves cerca está hecho con un detalle tremendo. Así no cargan demasiado las máquinas y demás. Y luego, cuando está dentro de la plataforma el protagonista avanzando, pues va con una linterna, se ve muy poquito, pero todo lo que se ve está muy, muy bien hecho. Entonces, pues bueno, está bien. Lo que da realmente miedo es, sobre todo, como muy bien dice Nuria, yo creo, el sonido. Sonido que, aparte de los golpes y chirridos, hay un montón de alaridos que no sabes de dónde vienen y movimientos que oyes y demás. Así que lo que están buscando es que buena parte de lo que pasa lo recrees en tu cabeza. Y eso les funcionó muy bien en Amnesia. Que, por supuesto, jugué un rato en uno de estos Halloweens y no lo volví a tocar en la vida porque acojonaba un poco bastante. Así que este no es para mí, pero tiene buena pinta. Yo, de todas formas, sí que tengo que decir que hemos visto muchos juegos, no vamos a poder mencionarlos todos. Hay muchos que salen el año que viene o ni tienen fecha de salida, que bueno, sé que esa es la crítica que hacemos siempre, o sea, que tampoco me voy a repetir. Pero creo que la manera de enseñarlos influye. No se han hecho trailers, quiero decir, aquí estamos mencionando el tráiler de Still Wakes the Deep. No es un tráiler. De hecho, tú ves el nombre, el título del vídeo en YouTube y pone First Look at Gameplay. Y se nota porque no hay una edición. O sea, no. Un tráiler, la idea es contarte un concepto en 2 minutos, en 1 minuto y medio, lo que quieras. Aquí es simplemente el muñeco andando. Y creo que le falta ritmo y le falta el saber qué quiere contar. Y a mí me ha pasado con varios momentos de este evento. De hecho, el propio Metal Gear, y mira, así enlazo, ya nos lo quitamos, me ocurre lo mismo. Metal Gear Solid 3, el remake, todos sabemos de qué va el juego, todos sabemos que se ve estupendamente, pero ¿cómo se echa en falta a Kojima haciendo trailers? Es que es verdad, la manera de enseñar las cosas, es que creo que es muy importante. Además, a mí lo que me ha dado pena del trailer de Metal Gear Solid Delta, que me ha gustado muchísimo cómo está hecho, porque se ve muy bien. Es in-engine, es el motor, aunque no sea el juego, han utilizado el motor para que puedas ver cómo se vería con el Unreal Engine 5. Lo que me ha dado pena es que me viene a la cabeza cuando veo la chapuza que han hecho con Metal Gear Solid Master Collection. Es una lástima, porque qué bien se ve aquí, y ya hablaremos más tarde sobre cómo les ha quedado la recopilación. Y la verdad es que, bueno, da muchas ganas de jugarlo, porque es verdad, tienes toda la razón, Sergio, no es un tráiler, no están contando eso, pero sí que son escenas que, si has jugado Metal Gear Solid 3, las reconoces. Eso, ahora estás poniendo en pantalla cómo va avanzando por el agua, cómo se esconde, todo esto lo hemos visto. Entonces, bueno, si lo has jugado, te gusta, pues eso, en ese aspecto, ver cómo se va a ver el famoso puente colgante. Bueno, no sé, a mí como tráiler puede que no valga nada, pero como hacerte una idea de cómo se va a ver, la verdad es que saber que ese es el motor y cómo están haciendo, pues da cierta tranquilidad. También, hombre, da la impresión, sí, de que están siendo bastante fieles a lo que es el juego original, ¿no? Sí, bueno, tan fieles que son, que hay una crítica que se ha hecho desde los fans acérrimos de la saga, que es que las animaciones se han extraído directamente de Metal Gear Solid 5, lo cual, desde Phantom Pain, que lo cual yo tampoco veo tan grave a mi juicio. Quiero decir, la animación de un hombre subiendo una escalera, tampoco puedes reimaginarlo, reinterpretarlo 30 veces. No deja de ser un hombre subiendo una escalera. Y si ya lo tienes hecho y estaba bien hecho, creo que no es malo reciclar eso. Pero bueno, a mi juicio. Y el 5 se veía de escándalo, la verdad. Claro. Bueno, no sé, el resto sí quiere decir algo más, si no de este Metal Gear, de cualquier otro título. Y ya cerramos este bloque, pero claro, hay muchísimas más cositas. Vale, pues yo solo mencionar que me ha llamado bastante la atención el Dungeons of Hinterberg, que es un juego que va a ser exclusivo de Xbox y de PC. Estará a principios del 2024 y bueno, es un juego de rol y simulador social en el que, pues, llevamos a una personaje que se llama Luisa, que es una aventurera que escapa de la ciudad a los Alpes con el propósito de descubrir las 24 mazmorras de Hinterberg y hacer amigos. No sé, me ha llamado la atención, visualmente me gusta bastante. Es un juego también que tiene puzzles, tiene exploración libre, tiene combates con espadas, con hechizos, y el, no sé, el estilo gráfico, como que artístico, me ha llamado. No sé si es que soy un poco simple y es cuando algo lo veo diferente y me llama la atención. No sé hasta qué punto el gameplay puede ser divertido, también es verdad, no nos vamos a engañar, pero creo que, bueno, no sé, es algo como diferente y quería pues mencionarlo. Que se llame Luisa me encanta, ¿eh? Por cierto, quiero decir que a ellos les parecerá exótico. A mí es como si se llama Paca. No sé, le quita un poco de presencia. Pero bueno, no tontería. A mí me gusta mucho el estilo gráfico. Hostia, hubiera triunfado lo de Paca, ¿eh? A ver. Pues decía eso, que el estilo gráfico me gusta porque me recuerda a los cómics independientes y porque está hecho todo en cel shading. Pero se ha quedado bastante chulo. A ver, técnicamente, pues es un indie. No, tampoco se puede pedir para Salomo. Pero lo mismo, el apartado artístico a mí me parece súper resultón, que está muy bien. Pero también es verdad que me gustan muchos cómics, pero es un tipo de dibujo que me recuerda un poco incluso a los cómics, por ejemplo, de Life is Strange. O similar, no sé, está bien, a mí me puede estar bien. Habrá que verlo luego si es divertido o no. Habrá esa mezcla de socializar y cargarte demonios, pero no pinta mal. A mí el que me ha llamado la atención ha sido el Manor Lords, que es un juego de estrategia a lo Age of Empires, pero que aprovecha mejor la gráfica de la actual generación. Quiero decir, es muy normal, o sea, tú tienes que coger y crear tu pueblo, poner pues caballerizas, poner de dónde guardas el trigo, tener un ejército, eso que se hace en los juegos de estrategia toda la vida y que habíamos viendo desde hace 3 décadas. Pero lo que mola mucho es que en un momento dado la cámara, que la tienes de forma cenital, baja hasta el nivel de calle, literalmente. Y puedes coger y ver el pueblo, ver cómo está haciendo, lo que estás haciendo, las propias batallas, porque también tiene una parte en la que luchas para conquistar territorios o para defenderte. Se ve también a pie de calle y se ve muy bien. Va a estar en el Game Pass, lo que está bien, porque lo va a poder probar quien quiera ver cómo es un juego de estrategia. No parece que sea tan ambicioso, por otro lado, como son los Age of Empires o los Civilization, pero porque se queda en el siglo XIV, mientras que los otros abarcan una cantidad de años ingente. Pero oye, pues es algo también distinto. No se hace mucho de estrategia en tiempo real, pasó su época, y por lo menos, pues bueno, adaptada más a la actualidad, a mí me parece que puede ser interesante. Uh-huh, vale, bueno, hemos hecho un recorrido. Sí, Sergio, sí, yo voy a comentar algo rápido. Venga. Fuera del target que seguramente tenemos la mayoría. Pero el de Finals, el juego este de disparos multijugador súper de jajas y bueno, de jajas no, ¿no? Pero me entendéis que sin ningún tipo de ánimo de nada no nos va a cambiar la vida. Pero con amigos puede ser bastante divertido, la verdad. Entonces, yo me he suscrito a solicitar la beta y ya va. O sea que igual le echo un ojo. Para poner un poco de contexto, pues es un shooter básicamente, saldrá en series X y S, PS5 y Play, y para quien no lo haya visto, PS5 y PC, para quien no haya visto, para mí mi resumen es un Battlefield, o sea, el último Battlefield, pero con escenarios de Rocket League. Sí, sí, o sea, por eso digo que pinta que un juego que no te va a cambiar la vida, pero hostia, para echar unos tiros con los amigos, pues puede estar bien. A mí me parece el enésimo intento de quitar el... Ay, joder, el juego este de me ha ido. No sé, no te puedo leer la mente, pero mientras ojalá pudiera. Mientras lo tenéis, piensa que sepáis que está en beta abierta hasta el 5 de noviembre, o sea que lo podéis probar y así cada uno sabe su opinión. Muy bien. No. Vamos, me refería a Fortnite. Mira que era fácil y no me salía. Vale. que a mí me recuerda un poco al Fortnite, pero en cooperativo y el intentar coger y tal, porque es gratuito, claro. El juego supongo que tendrá micropagos, pero no cuesta el jugarlo, en principio, ¿no? No sabemos. Parece que sí, parece que será un free to play. Si alguien ha jugado a Valorant o al Overwatch 2, es un estilo. O sea, no tiene más. Pero como más realista. Se ve muy bien, eso sí que es cierto. Sí. Bueno, vamos a cerrar ya, por favor. No por nada, es que tenemos muchas más cosas. Yo sé que hay muchos juegos. Y afortunadamente, mira, tenemos unos cuantos que apuntará ahí en el radar y que ojalá los que hemos mencionado salgan en su fecha y en su hora. Pero el que va a salir, y no de la manera como se dijo, es un título que seguro que conocéis, Disney Dreamlight Valley. ¿Por qué? Porque hemos tenido una fase de acceso anticipado cargada de actualizaciones, bastante soporte por parte de la empresa, y Gameloft en este punto ya considera que es el momento de dar el paso al lanzamiento definitivo, de salir de esa fase de acceso anticipado. Eso implica, por desgracia, romper una de las promesas anunciadas hace tan solo unas semanas, aunque el equipo aseguró que su juego estaría disponible como free to play después de este early access, ¿vale? Mantuvieron en todo momento que vamos a poder descargarlo de manera gratuita y tener micropagos. Pues bien, han sacado un comunicado oficial prescindiendo por completo de esta idea. Han dicho, mira, le hemos estado dando vueltas, queremos que el juego salga en las mejores condiciones y hemos valorado que a partir de ahora, cuando salga el juego fuera del acceso anticipado, no tenga un modelo free to play, sino que tengamos que pagar. Pero va más allá, y es que vamos a tener un expansion pass de pago con el nombre de A Rift in Time, que va a llegar al título el mismo día, el día 5 de diciembre. No sabemos mucho más de este contenido, de lo que va a traer, pero nos emplazan al próximo 1 de noviembre con una presentación que van a llevar a cabo vía Twitch, YouTube y este tipo de plataformas. Uf, esto lo compartió Jonah el otro día por WhatsApp, nos dijo, uf, fijaos lo que está pasando, un juego que, al menos yo, y creo que había muchas personas como yo, de, bueno, como es free to play o va a estar en free to play, me espero para descargármelo gratis cuando esté, ¿no? Y ahora de repente, claro, rompen esa promesa de manera fulminante. Sí, sí, a ver, yo lo he visto mucho porque mi mujer se está haciendo polvo, básicamente, y a mi hija le encanta, el juego es muy divertido. Pero claro, ha sido como... Nosotros estamos probando... Bueno, lo tenemos en el Game Pass. Y en el Game Pass continuará siendo free to play. O sea, bueno, dentro del free to play, que es el Game Pass, ¿no? Ya todos me entendéis. Entonces, uh-huh, en principio allí continuará siendo con la misma política. Pero ahora nos dicen esto, cuando habían dicho y prometido y no sé qué, el juego iba a ser free to play. Entonces ha sido bastante bajona, la verdad. Porque al final no es que digas, no, es que es un juego que bueno. No, es que el juego es muy chulo. Y no es solo el juego Disney típico de ay, todos somos unos moñas y no sé qué. Hay una historia detrás bastante heavy, ¿vale? Incluso hoy mi mujer ha llegado a una zona donde le ha salido una pantalla de texto y le ha dicho, esta parte trata de la soledad y de, ¿sabes? De la memoria, uh-huh, y todo. Si no estás preparado para hacer esta parte, si psicológicamente no te encuentras preparado para hacer esta parte, vuelve para atrás y ya volverás cuando lo estés. Wow. O sea, que trata cosas, trata temas que dentro de lo bonito que puede ser Disney, trata temas que son bastante heavy. Entonces, es una lástima que este juego, que pinta tan bien, ahora de repente nos den con el pago en la cara, ¿no? Que yo no sé si valdrá la pena o no pagar, porque al final, yo qué sé, ¿no? Eso depende de cada bolsillo. Pero sí que es verdad que muchísima gente se va a perder este juego por el hecho de pagar y me vas a ver mal. Claro. Lo peor no es solo que haya que pagar, que ya es bastante grave, y que hayan cambiado la forma en que lo van a monetizar, que también tienen derecho si quieren, pero que lo hagan desde el principio, no te lo cambien. Pero bueno, si lo cambian, lo peor es que no van a quitar la parte de micropagos. Es decir, tú vas a pagar por un juego que además va a tener micropagos. Y lo malo, siempre me ha parecido de los juegos que tienen micropagos, es que están diseñados para que pagues. Porque claro, es la forma en la que se financian. Bueno, entonces, a ver, en este tengo que decir que los micropagos no son heavy metal tampoco, ¿eh? No, o sea, no generas algo tan sustancial. Bueno, aparte de que no hay competitivo, por lo tanto sería una gilipollez. Pero bueno, pero que no es distintivo entre alguien que va muy adelantado y alguien que no. Pero sí que es verdad, bueno, que los hay, ¿eh? O sea, puedes acelerar, depende de qué compras, con esos micropagos. Y luego hay compras estéticas. Es que es eso, que lo de que puedas acelerar, eso ya lo hemos vivido con Ubisoft precisamente, con los Assassin's Creed, que les pasaba lo mismo. No era muy heavy en un momento dado, pero podías acelerar, pues por ejemplo, la experiencia y todo eso. Y al final te encontrabas, además eran muy cucos, al principio, mientras jugabas al principio no se notaba nada y podías jugar durante muchas horas. Y en un momento dado, para pasar, por ejemplo, del nivel 17 en el que estabas al nivel 18, estoy hablando además de Assassin's Creed Odyssey, era tan fuerte la diferencia contra los enemigos que no te queda más remedio que estar mejorando tu nivel muchísimo o bien pagar. Es decir, los juegos estos normalmente siempre están pensados para que en un momento dado al final te rasques el bolsillo. Y sobre todo si el juego ha sido diseñado desde el primer momento para que no te fueran a cobrar por él. Entonces, puede ser muy bien, como dices, no es muy heavy, pero a lo largo del juego puede ir cambiando y ir dirigiendo para que al final la gente pague. Y de cualquier manera, no debería ser ese el caso. Si estás pagando por el juego, deberías tener acceso a todo lo que el juego tenga, digo yo, sin tener que volver a pagar. Pero bueno, es verdad que creo que se pueden conseguir muchas de las cosas también echándole horas. Entonces, bueno, eso tampoco está tan mal si está bien hecho. Pero ya digo, lo malo es la experiencia que yo he tenido con otros juegos que eran premium y se convierten en freemium, y lo descubres más tarde. Que al final coges y los micropagos sí que tiran para que lo hagas. Además, bueno, Ubisoft es especialista porque en todos los Assassin's Creed de los últimos años lo ha hecho igual. Entonces, bueno, veremos. Pero me parece una pena que no tengas todo accesible y que esté todo diseñado para que sea un juego, pues eso, que lo pagas, lo compras y lo juegas. Sino que te mantengan las dos opciones. Yo añadir que la expansión costará 30 pavinis. Me refiero, no sé cuánto costará el juego, pero duele. Algo a tener en cuenta. Luego, por otro lado, Gameloft hace la promesa de seguir ofreciendo actualizaciones gratuitas con nuevos personajes, reinos, ropa, muebles y otras sorpresas. No sé hasta qué punto, porque si dicen que no van a meter el DLC por 30 pavos, a ver qué tipo de actualizaciones gratuitas van a meter. Y yo que vengo siempre, siempre que soy la voz de la comunidad y la voz de los comentarios, la gente está enfadada. La gente está muy enfadada. O sea, había una frase que se me ha quedado marcada y es verdad. Y es como, ¿cómo era? Algo así como, ¿vas a comprar un juego que te han estafado? ¿No? Es decir, te han dicho que va a ser gratuito y ahora no. No sé hasta qué punto esto es estafar, pero bueno, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, saber que un juego o creer que un juego se va a convertir en gratuito. Claro. Y ahora saber que vas a tener que pagar, que es... no sé cuánto va a salir. Pero... por lo menos una estafa emocional. Vamos, no vamos a decir legal, pero es verdad que un mes antes decirte, oye, que lo que estabais todos esperando que saliera gratis, que os vaya a quedar con la cara esperando. O que paguéis, claro. Y que es verdad que a lo mejor la gente que nos está escuchando o que está en el chat no son, digamos, el perfil para este juego, pero de verdad que yo tengo gente en mi entorno que está muy enganchada. Yo no conozco a la mujer de Iona, pero tengo gente de mi entorno y yo creo que también que haya salido en Game Pass hace bastante, que está muy enganchada. Es más, cuando salió este juego en Twitch, no digo que era el nuevo Fortnite, pero en Twitch lo petó bastante, ¿eh? Había bastantes personas haciendo directo. Me refiero, es un juego que dentro de su target pues ha tenido bastante éxito. Así que, bueno, me da pena que la gente que lo estaba esperando pues haya metido pues eso, un mazazo, ¿no? A ver, ya os digo, al final, que el juego está bien, ¿eh? Cuidado, que yo lo he visto mucho y al final no deja de ser un Animal Crossing, pero de Disney. Pero con muchas misiones, con mucha no sé qué... Tiene contenido el juego, pero sí que es verdad que tremenda perrería la que han hecho. Me recuerda un poco al caso, salvando las distancias, al caso Multiversus, ¿no? Juego que se supone que tal, que no sé qué, que te lo saco ahora y ahora de repente, pues, te lo quitan. Y hay gente que ha pagado un dinero, tal, tal, tal. No es lo mismo, y ya digo, salvando las distancias, pero sabe mal que cada dos meses salga una de estas compañías riéndose de sus propios consumidores. Y al final, ¿esto cómo se acabará? Pues con guillotinas y quemando cosas, gente. Pues que no hay más. Ya, claro. Si es que siempre decimos lo mismo. A ver, ese tipo de decisiones es que no se toman a un mes vista. Es que yo entiendo que detrás hay una estrategia de producción, de ir viendo resultados, de ir viendo metas en el desarrollo. ¿Por qué se ha hecho ahora y de esta manera? A través de un comunicado que han puesto en Twitter... Yo son cosas que de verdad no comprendo. No comprendo porque, además, mucho público precisamente del juego no tiene por qué ser necesariamente un jugador habilidoso que está todo el día mirando noticias de videojuegos. No tiene necesidad, puede ser que solamente le guste el juego de Disney y ahora de repente se va a enterar de todo esto. Bueno, así están las cosas. Vamos a esperar al 1 de noviembre a esa presentación donde van a contar y explicar el contenido que ha dicho Nuria, que va a costar 30 euros, a ver, esos 30 euros al menos, a nivel de contenido que va a aportar. Un juego que ya ha salido y que ha salido de aquella manera es Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, que claro, nosotros de cara al informe de emisión decíamos, bueno, puede ser una buena manera acercarse al original de PlayStation a través de esta, de este recopilatorio. Ya ha salido a la venta y muchos usuarios que lo están jugando no tienen una buena sensación. De hecho, el medio PC Gamer se ha encargado de recopilar algunas de las críticas de los jugadores de Steam y en los tres juegos que incluye la recopilación, las reseñas están etiquetadas de variadas. Es decir, que han tenido positivas, pero también muchas negativas. Por ejemplo, un usuario señala que en Metal Gear Solid 3 el port es extremadamente flojo y considera que jugar a 60 FPS en una resolución decente parece algo difícil de lograr para una empresa tan grande como Konami. ¿Por qué digo esto? Porque otras críticas señalan que los juegos están bloqueados a una resolución de 720p, que el soporte para ratón en realidad es una emulación del stick analógico derecho, los controles del teclado no tienen sentido, los manuales son páginas web que ni siquiera puedes volver hacia atrás. Un desastre. Por ejemplo, con el 2, con el Song of Liberty, ocurre algo similar. Son ports sacados de las remasterizaciones que se hicieron para 360 en su día y que se han utilizado para hacer la que tenemos ahora. Claro, es una manera de tratar su propia obra, su legado y de servirse al público de una manera bastante lamentable o cuestionable, por lo menos. A ver, entiendo la disparidad de criterios en Steam, porque, por un lado, es una buena noticia recuperar estos juegos y que los puedas jugar a día de hoy y que los puedas ver como eran en su momento. A ver. Y la parte buena que tiene es que han incluido un montón de extras para los juegos, para que puedas tener más información sobre cada uno de ellos. Han incluido los Metal Gear de MSX y los de NES, aunque es más como curiosidad, según creo, porque los de NES no eran ni siquiera de Kojima, al menos el segundo. Entonces, bueno, está muy bien que tenga muchos extras, eso es estupendo. Pero es que aquí se acaban las buenas noticias, o sea, es que son juegos que para ser plenamente disfrutables a día de hoy necesitarían cambios de calidad de vida, pero no solo un trabajo en la mejoría gráfica, pero al menos un aumento de la resolución. No creo que tenga mucho sentido sacarlos a 720p. Ah, bueno, y mentirnos diciendo que eran 1080, que eso también está súper bien, ya que estamos hablando de empresas que mienten a sus usuarios. Pero es que los juegos de la época, de la PlayStation, no se ven bien a día de hoy. Quiero decir, yo entiendo que cuando los juegas y los ves con los ojos de la época y te acuerdas de lo mucho que molaba, pues sí, eso estaba muy bien. Pero a día de hoy realmente necesitarían una ayuda. Y no te quiero decir el control tipo tanque que se impuso en la época y que lo tenía el Resident Evil o lo tenía el Grim Fandango, pues oye, y este pues estaba bien para el momento, pero es que a día de hoy resulta sumamente ortopédico. Son pequeños detalles que en otros juegos que lo tenían se ha corregido y aquí no, la verdad es que es una auténtica pena. Y te digo más, este podcast se va haciendo un poco también a tiempo real gracias a las aportaciones de los propios oyentes, de los jugadores, y mientras estábamos grabando nos ha llegado un tuit precisamente de Esfera O, que lo vamos a poner en pantalla porque él nos lanza dos capturas del inicio de Metal Gear Solid 2 en castellano de esta Master Collection. Y él señala que, bueno, que pueden parecer errores tontos cuando tú esto lo lees, pero da la sensación de que se ha traducido vía inteligencia artificial. Para quien no lo pueda ver en pantalla, yo lo explico. Hay un diálogo donde pone todo debido, en lugar de debido, a Ocelot. Y luego la siguiente es peor aún, dice exactamente, ahora todo estado, grupo y .com tiene su propio Metal Gear. Es raro, ¿no? Porque como que no ha pasado ningún tipo de revisión estos textos. Qué fuerte, pero sobre todo porque la traducción ya está hecha. Ya se hizo en su momento, se mantuvo para la de Legacy Collection, creo que se llamaba, en HD, que hicieron los de Bluepoint Games, y yo creo que lo podían haber utilizado, no necesitabas volver a traducirlo si es que no han cambiado nada, o sea que no sé, es muy raro. Lo mismo no han querido pagar por los derechos de eso, pero como han pagado por el doblaje, no lo sé, tampoco sé si en el original estaba así, me imagino que no, por eso lo destaca. La verdad es que es raro, pero también lo que mola es que han hecho un mod ya para que se pueda ver a 4K, quiero decir, al final este juego lo ha sacado Konami fatal. Y lo que va a hacer es que, otra vez, como siempre, la comunidad pecera va a ser la que va a coger y arreglarle las cosas y que se pueda disfrutar. pero... Qué mal. Es que son, como apuntaba en el chat, 60 pavos. Que no está mal, ¿eh? O sea, por algo que tiene un montonazo de años. No sé. Cada vez nos encontramos con... Yo creo que estamos encontrándonos cada vez con más remasters sin ningún tipo de trabajo detrás, sino solamente prácticamente ports por los que cobrar un poco más que ROMs que van con un lacito y por los que no gastan nada para mejorarlo y que se pueda hacer... se puede disfrutar mejor ahora el juego que en el momento en que salió, pero sí, pero cobrándote como si fuesen nuevos. Uh-huh. No sé, es si que queréis... Además, es que ya entramos en el tema este de que para hacer esto que han hecho, pues yo lo siento, pero luego se quejarán. Pero la gente es normal que emule. O sea, no estoy a favor de tal, pero es como, tío, para hacer esto me vas a clavar 60 euros cuando igual yo en mi PC lo puedo jugar igual de bien o de mal. Cada uno que lo defina como quiera, me da igual. Tío, no, parece, es que lo juegas que mejor. Jonah, que yo lo he emulado. Yo sí. Lo he emulado. Y se juega mejor que esto. Le puedes poner más resolución. Le puedes meter filtros. Le puedes. Puedes rebobinar si lo necesitas. Es decir, tienes un montón de mejoras de calidad de vida que te da el propio emulador que ellos no te han puesto cuando les estás pagando 60 euros. Realmente, cuando es mejor tenerlo gratis que coger y pagar por ello, es que algo se está haciendo muy mal. Es que estamos entrando en el bucle de las empresas te engañan y tú no puedes hacer nada. Y es lo de siempre. Y me da rabia, la verdad. Porque ellos prometieron 1080, ellos prometieron X, prometieron Y. Y al final te encuentras que no es, que comprarte el juego el primer día es un error. Y es triste, pero es un error. O sea, o no van bien, o tienen 3.000 bugs, o no es lo que prometieron. O luego te lo quitan porque era un early access, o ¿sabes? O te decían que era X y al final era todo lo contrario. Ya no es gratis, ahora es... Y esto cada mes tenemos varias de estas. Y es que yo bastante lamentable. Este año se cumplen 40 años del MSX, del estándar de japonés de ordenadores que salió aquí también en España y en todo el mundo. Konami era la que más juegos hacía y había que ver los juegazos que hacían, entre ellos Metal Gear, que hicieron los dos primeros, y las versiones que hacían, consiguieron mantener el estándar, era una pasada. De la Konami de entonces, esos 40 años, a lo que tenemos ahora mismo de Konami, es para llorar muy fuerte, ¿eh? Cada lanzamiento que hacen te da mucho miedo de qué es lo que van a hacer, y en general solamente son cosas que ya tienen, prácticamente no las tocan, para volver a ganar dinero con eso, pero sin hacer ningún trabajo detrás. Ojalá algún día pongan algún CEO que tenga amor por los videojuegos, además de querer ganar dinero. Wow. No sé, Nuria, ¿quieres aportar algo? Yo quería hacer, no sé si una reflexión o qué, pero a mí lo que me sabe mal es que aquí justo una persona por chat comentaba que si la comunidad conseguía hacer un juego mejor que la empresa. Yo es que estaba pensando, estaba releyendo la noticia, y es que empecé... unas horas después de haber lanzado el juego, ya se puede jugar el Metal Gear Solid 2 y 3 a 1080 y 4K gracias a un mod. Entonces, mi reflexión es, si una comunidad en unas horas puede sacar un mod para poder jugarlo en 1080 y 4K, ¿cómo no puede hacerlo una compañía que tiene recursos y es la propietaria de la IP? No sé, me da mucha pena, porque... Al final estamos dejando en manos de la comunidad hacer el trabajo de una compañía a la cual hemos pagado 60 lereles. Es que pero no es que sea barato. No se entiende. O sea, yo intento ponerme en el lado de Konami, de la empresa, y pienso, lo que estáis diciendo, si en una semana alguien que se supone que no tiene los conocimientos ni el acceso a los recursos que tiene Konami ha sido capaz de hacerlo, ¿por qué no se hace? ¿Pensáis de verdad que es solo dejadez? Yo no sé si hay algún tipo de traba tecnológica, no, porque ya está visto que se puede hacer, pero algo tiene que haber para que ellos prefieran dejarlo así, sabiendo todas las críticas que van a recibir, en lugar de trabajar un poquito más. No sé, que no me entra en la cabeza. Ya, yo quiero pensar de verdad que no es que no quieran y que no tengan amor por la saga, porque es que si no, pienso, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos en el bucle de comprar cosas a compañías que no tienen respeto por sus juegos, que nosotras tenemos más respeto que ellos y queremos más, y que al final cuidamos el producto nosotras más que ellas. Es que no sé, es como que intento pensar que tiene que haber como una cosa extraña que yo no entiendo y se va fuera de mi alcance de conocimiento, porque es que si no, me parece que, no sé, como que estamos como insultándonos a nosotras mismas, aceptando y siguiendo el bucle infinito de dejarnos mucho dinero en juegos o dejarnos un dinero en juegos que no salen bien, simplemente porque por los feelings, porque a ver, no creo que mi prima de 12 años se vaya a comprar este juego, básicamente. O sea, normalmente lo va a comprar gente, al menos este concretamente, esa trilogía, lo va a comprar gente que o jugó en su momento los Metal Gear, o que los quiere jugar ahora, pero que no son. O sea, me refiero que si te gastas 60 euros en esa trilogía es porque tienes el dinero. No te vas a estar. No creo que haya nadie. Ninguna criatura de 15 años que haya ahorrado durante un año para comprarse ese juego. A lo mejor hay una persona, ¿vale? Nunca digamos nadie porque siempre puede haber una persona, pero no sé si me explico. ¿Sí? Sí, y por cierto, esto muy mal, pero es que ha sido tan mal que ha tapado otra parte. Y es que han escamoteado juegos en el volumen, quiero decir, con la anterior versión te salía hasta el 4 incluidos y Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, todo eso. Ahora lo han partido en dos partes. No se sabe nada del Twin Snakes. No se sabe nada tampoco del Rising Revengeance. Pero nos lo van a vender en dos partes. Lo que antes nos habían vendido en una recopilación completa. Entonces, bueno, al final creo que en general está muy bien que salgan los juegos de nuevo. Al menos son como salieron en su momento. Dentro de lo que cabe, pues los puedes ver tal cual. Yo creo que merece la pena más, si se puede, tener la versión de Steam, porque va a haber trabajo de comunidad que va a ayudar a que se puedan disfrutar mejor, pero todo lo demás es terrible. O sea, es que cualquier cosa que dices de Konami es que es espantoso, la verdad. Y es que al final me van a enfadar ya hoy, ¿eh? Porque que no, te lo sacan no. En dos trozos. Por favor, te lo sacan no te enfades. Para cobrarte 120 pavos en vez de cobrarte 60. O sea, que es que eso está clarísimo, porque son unas ratas. Pero bueno, es que... pero ahora disfrutarlo. Hoy está siendo difícil hacer el programa. Lo siento, Sergio, no es culpa tuya. Todas las noticias son malísimas y estamos aquí de una bajona. No. La primera parte de Xbox, o sea, de Xbox, estaba chulo, o sea, pero el mal. Xbox Partner. Ha estado bien y han sacado cosas bonitas, pero sí que es verdad que es que te cabrean, pavo. Es que no pueden, en serio, querer un poquito a sus consumidores. Un poquito. O sea, ya. De vez en cuando, un destellito de o amor fingir, por ¿no? el videojuego, sí. Yo me conformo... Me debe querer tanto dinero. Con que finjan, la verdad. Exacto, un poquito, yo qué sé. Bueno, pues solamente puedo decir, lo siento en el alma, que tengo una mala noticia. Oh. Y es que... Lo haré cada mes. Skull and Bones... Prácticamente. Skull and Bones se retrasa. No se podía saber. Lo siento, sé que esto ha sido un jarro de agua fría que nadie se lo esperaba, pero Skull and Bones se ha retrasado. Yo no sé ya qué hacer, o sea, no sé qué decir, no sé cómo reaccionar ante un suceso de esta magnitud. ¿Qué está pasando? Yo creo que ya podemos pasar directamente a lo siguiente, ¿eh? Porque es que vamos a hablar de lo mismo otra vez, ¿en serio? Este juego no va a salir nunca, es está más que claro. O sea, este juego es mentira, no existe. Son los padres, el Skull and Bones. Totalmente, a mí me parece alucinante. Creo que van más retrasos que dedos tenemos en las manos, ¿eh? O sea, sinceramente, porque yo solo he oído hablar de Skull and Bones la primera vez que salió y luego todas las veces que se ha ido retrasando. O sea, es flipante. Y no es por nada, si saliera, que yo estoy con Jonah y esto tiene muy poca pinta, si saliera, los juegos que se han retrasado no suelen salir bien. Es decir, recordad Duke Nukem Forever o el Two Human, que retuvieron 9 y 15 añitos de retraso, no estuvo mal, y que se la pegaron con toda su fuerza. Luego hay alguno que sí ha salido bien, es verdad, después de mucho retraso. Pero lo normal es que los retrasos sean mala señal. Y retraso tras retraso tras retraso. Y sobre todo, retrasos después de hacer beta. Vuelven a hacer otra beta y vuelven a meter otro retraso. Joder, la verdad es que yo creo que quizá deberían directamente intentarlo con otro juego. Este no les sale. Pues no sé por qué no les sale. Pues ala, vamos por otro. Anda que no hay ideas. En fin, siento más lo de Star Wars Outlaws, que parece que es el otro juego que retrasan. Y que ese, aunque solo llevamos un tráiler, tenía buena pinta. O al menos a mí me pareció. Parecía variado, parecía que podía estar bien. pero parece que tampoco, también es verdad que no creo que haya ningún juego de mundo abierto que no haya tenido retraso, sinceramente. No he avanzado mucho más, me he quedado solo en el titular porque me parecía ya suficientemente impactante, pero efectivamente, ¿por qué digo que se retrasa Skull and Bones? Todo esto ha salido de la última presentación de resultados financieros de Ubisoft, donde ahora han dicho que el juego de piratas va a llegar en los primeros meses del año que viene. Ahí se queda. Por recapitular, es que este juego lleva en desarrollo desde 2013, ha sufrido muchos retrasos, se anunció públicamente en 2017 y bueno, pues ahí está en el limbo. Es verdad que no es el único juego de Ubisoft que ha visto retrasado su lanzamiento y como se ha contado en esta presentación de resultados financieros, el otro nombre no se sabe, hay otro juego ahí en el aire que se vería afectado y se sospecha que efectivamente sería ese Star Wars Outlaws. ¿Qué nos queda de Ubisoft, vale? Por recapitular, para este año fiscal, es decir, antes del 31 de marzo del año que viene. Pues Ubisoft tiene previsto publicar Assassin's Creed Nexus VR, del que hablamos la semana pasada, el juego de Avatar, Just Dance, Prince of Persia The Lost Crown y este Skull and Bones, más los juegos Free to Play, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence y Ex-Defiant. Bueno, pues este parece ser que saldrá el año que viene. Yo ya no lo tengo tan claro. A ver, yo entiendo que tras tantos... No, antes lo hablaba con Sergio, he intentado escribir, bueno, contar cuántos retrasos ha tenido, pero no lo he podido encontrar. Unos cuantos, eso seguro. Como decíamos, el desarrollo empezó en 2013, que hace 10 años, ¿eh? O sea, este juego o es el mejor juego de piratas que existe en el universo y que lo están haciendo como súper guay y por eso están retrasándolo. Sorpresa, no sabemos. Dicho esto, yo entiendo que ya el último retraso, como bien decía Sergio, es para... se espera este año fiscal, es decir, puede salir hasta marzo de 2024. Yo entiendo que tiene que salir... Porque es que esto lo ha pagado alguien. Me refiero, la gente que ha invertido en esto tiene que recuperar su dinero y hay que sacarlo sí o sí. Entonces, que luego se estrelle, pues obviamente va a ser eso, probablemente. No es que tenga yo bola que ve el futuro. Entonces, también comentar que estos retrasos se deben a, según decían en la presentación de resultados de todo el tema del dinero, hay un programa de reducción de costes que anunció decepcionantes resultados del mes de enero. Entonces, según la compañía francesa, esto ha provocado la reducción alrededor de, es que esto es fuerte, 1.300 puestos de trabajo en todo el mundo entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Y también comentaban que no se han especificado cuántos corresponden a despidos y cuántos a marchas voluntarias. Independientemente, son 1.300 familias que ya no están con nuestra amada compañía Ubipereza. No sé, me sabe súper mal porque... O sea, ya es un meme, ¿eh? Me sabe mal en cuanto a... Yo pienso en la gente que trabaja en esto. O sea, tiene que estar que se arranca los pelos porque... No creo que poner en tu currículum que has trabajado para Ubisoft en Skull and Bones te vaya a hacer encontrar trabajo en los próximos años. Bueno. Pero es que llevan 10 años de desarrollo. Sí, sí. Que es que por eso una digo, tontería, pero llevan 10 años ahí haciendo cosas. Y la cosa sería, que obviamente no tendremos esa información, es quién ha estado desde el principio. Me refiero, no creo, no sé, igual sí, ¿eh? Pero que el equipo que empezó probablemente no es el que está ahora. Que también no, pero es que habrá gente que se ha jubilado. Si mal no recuerdo, a la persona de dirección de juego o de narrativa, uno de los principales, recuerdo que salió la noticia que había dejado la compañía. Sí. Y, sí. Creo y que era y la, creo que alguno el, más. En la última noticia que hablamos de Skull and Bones, creo que esa era una de las noticias. A eso me refiero. O sea, un juego en el cual el equipo va y viene y no se detiene. No, y tú lo has dicho, Nuria, 1.300 personas que han dejado de trabajar en la compañía. Aparte de lo que has dicho, es un capital humano, pero un capital muy importante para sacar los juegos adelante. Son 1.300 personas menos que están trabajando en este juego y en los otros. Eso hará que se alarguen los plazos, que se resientan los juegos y que los resultados sean peores. Obviamente, si tienes menos gente para hacer los juegos, tienes mucho más trabajo. Si ya no se puede hacer Kunz con lo bien que se les daba, pues entonces se va a tener que alargar el tiempo. Así que todo pinta mal, sinceramente. En Ubisoft, como siempre, todo pinta mal. Es una pena. Pues ya está. Pues así están las cosas. ¿Para qué vamos a continuar hablando de lo que no hay, ¿no? De un juego que, de momento... Es que ya se me han agotado hasta los chistes, los trucos de palabra y todas las cosas. O sea, ya no puedo decir ha naufragado, porque es que ya no tiene gracia. Ya hemos quemado ese recurso. Así que nada, que allá donde estén, que se lo pasen bien los señores de Skull and Bones, de Ubisoft, y nosotros... Lo gastamos todo en el Vitallón, ¿te acuerdas, Sergio? Sí, es que ahí estábamos. Sí, sí. Qué tiempo aquello, sí, sí. ¿Eh? Vaya, no, Nuria no lo sabrá porque no escucho el podcast, pero... Estaba esperando la puya, que lo sepas. Perdón, lo siento. Tenía no, que hacerlo. No era interno. Se puede oír el programa y decir, ¿nos escucharán? ¿No nos escucharán? Estuvo muy bien. Y resultó que no. No pasa nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Recordamos vías de contacto y regresamos para hablar de ese maravilloso, espero, Spider-Man 2. Ahora volvemos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de vuelta para hablar de nuestro amigo y vecino favorito de Spider-Man, de Peter Parker, que creo que a Jonas no le gusta mucho Peter Parker. ¡Uy, el beef que se viene ahora! ¡Uf, esto no lo había yo contemplado! Madre mía. Sí, ahora se vienen cositas, ¿eh? Ahora. Se vienen cositas, porque efectivamente, ahora Trades nos contará, ha estado jugando a Spider-Man. Sí que te quiero decir que por el chat nos dice Miguel Ángel Medina que está muy preocupado porque quiere saber tu opinión, ya no como jugador, ya no de manera objetiva, sino como fan de Marvel. Y yo sé que tú, claro, se lo vas a dar todo, porque, por aclararlo, hemos estado jugando gracias a una clave facilitada por PlayStation España, muchas gracias desde aquí, y ahora sí que sí, el micro es tuyo y cuéntanos qué tal la experiencia. Pues sí, de hecho quería agradecerle a Sony que nos hubiera pasado la clave para este fantástico juego. Hay una cosa que me suele molestar bastante de los análisis. Esto, bueno, dejemos que no es un análisis, son impresiones, todavía lo sigo jugando. Entonces, puedo contar lo que he visto hasta el momento. Pero hay una cosa que me joroba mucho de los análisis, y es que los análisis normalmente los hace gente que les mandan las claves y no tienen en cuenta que luego quien les escucha se va a gastar 80 eurazos en comprar el juego. Y algunos de ellos hay unas recomendaciones que de verdad es para subirse por las paredes. Dices, vale, puede estar bien, pero ¿vale ese dinero? Mira, en este caso tengo que decir que vale ese dinero. Sinceramente, si no nos lo hubiera mandado, yo me lo habría comprado. A ver, al principio me habría jorobado tener que pagarlo, pero viendo lo que he jugado, lo he disfrutado muchísimo. Esto es para como introducción. Me parece que es fantástico lo cuidados que están los detalles, el amor por los personajes y su historia, y lo bien plasmados que están. Aunque hay bastantes cambios respecto a la historia de Veneno, yo creo que están bastante bien hilados. Pero bueno, cuento un poquito la historia del juego. La historia comienza con Peter y Miles, en la Academia Visions, donde uno ejerce de profesor mientras el otro continúa como alumno. Lo malo del trabajo de Peter es que le duran poco los trabajos. Eso de andar salvando la ciudad en los momentos más insospechados, que te viene mal porque tienes clase, y eso no ayuda a mantener el trabajo, y lo pierde. Porque Flint Marko, el hombre de arena, decide coger y que va a hacer una playa enorme con Nueva York. Spider-Man y Miles van a luchar, y sinceramente, así se hace un blockbuster. Empiezas en todo lo alto y dejando con la boca abierta a quien está jugando y con muchísimas ganas de seguir jugando. Está muy bien, te deja toda la batalla, es espectacular, muy variada, con distintas fases, haces muchas cosas, y eso en realidad de fondo es una especie de tutorial, porque vas aprendiendo, si no los conocías ya, las distintas mecánicas del juego, aunque muchas son similares, otras son añadidas. En fin, el caso es que comienza muy bien. Tanto Peter como Spider-Man tienen muchísima. Tanto Peter como Miles tienen muchísimo carisma. Pero también los personajes secundarios. Me gusta que cuiden esa parte. Henji, el amigo tequi de Miles, Mary Jane o Harry Osborn, que además tiene un giro en su historia muy distinto respecto a los cómics, que a mí me resulta interesante. Si fuese exactamente igual como los cómics, tampoco me hubiera quejado. Pero el que hayan hecho este cambio tiene bastante sentido y va a dar mucho juego a lo largo del mismo juego, valga la redundancia. A ver, hay momentos de flashback recordando los tiempos de instituto que están genial, porque en lugar de poner una cinemática a lo Kojima, que te dura un montón de tiempo, tú te quedas mirando y las cosas pasan, recrean lo que sucedió en el instituto como una sección jugable. Es decir, es una sección de sigilo, tienes que colarte en el instituto, tienes que avanzar, todo eso. Y tiene su importancia narrativa, porque de hecho te hace conocer mejor a los personajes, cómo se conocían y la historia que tenían cuando estaban en el instituto, e impacta con lo que sucede en el juego en la actualidad y la propuesta que le hace Harry a Miles y demás. Estoy procurando no hacer muchos spoilers, perdonadme si se me escapa alguno, pero son todos de la parte inicial del juego. Luego, la verdad es que mal estaríamos si por contar que Harry y Peter se iban bien, el juego no fuera disfrutable. Menos mal que no, que realmente está muy, muy bien. Me gusta que antes me decían la parte de Marvel. Bueno, pues hay una parte fanservice que no se puede evitar, que disfruto mucho, y son los personajes y los cameos que salen. Lo que pasa es que no son personajes y cameos como tal, sino que en realidad tienen una función importante en la historia. Sale, por supuesto, Mark Gargan, el escorpión, que tiene una parte importante de la historia. Tiene también el señor negativo, Martin Lee, que salía en el anterior juego, y que ambos a dos, pues bueno, salen en un momento dado, tiene su importancia porque te muestran en un primer momento a Kraven el cazador. Creo que todo esto está en los trailers, se ha visto que Kraven es uno de los enemigos, que Veneno es otro de los enemigos, Venom, y que también sale el Dr. Kurt Connors, que quienes hayan leído los cómics saben que es el lagarto. De hecho, en el juego anterior también salía. Bueno, pues a mí me gusta eso, pero me gustan los detallitos. Por ejemplo, en un momento dado, cuando Kraven va a ir hacia Nueva York, sale una pantalla con las futuras víctimas que podría tener, a quien cazaría. Y ves ahí a la Gata Negra, Daredevil, el Caballero Luna, todos esos en la pantalla del ordenador, que hay que pulsarlo para verlo en un momento dado, porque yo lo grabé y lo estuve mirando para ver quiénes eran. Y me hizo gracia, me gustó que siga ese universo cohesionado como es el universo Marvel. De hecho, por si no lo habéis oído, el juego de Lobezno, que también está haciendo Wolverine, que está haciendo Insomniac, transcurre en el mismo universo que el de Spider-Man. Así que el que salgan esos personajes, pues bueno, parece que puede ser que se vaya expandiendo a través de Insomniac el universo Marvel. Pero bueno, estoy divagando. Me vuelvo a lo que era el juego. Ya digo, está muy bien. La historia, en principio, no avanzó mucho, solamente que Flint Marko, el hombre de arena, es derrotado, y sus últimas palabras cuando lo van a encerrar para llevarlo a la balsa, que es la cárcel en la que encierran a todos los villanos, porque es de máxima seguridad, dice: ellos vienen. Y un poco es averiguar realmente una de las partes, quiénes son esos que vienen. Pero luego, realmente es como en los cómics, la historia se mueve por la historia de los propios personajes. Ese despido de Peter Parker y cómo va a seguir su vida. Esa solicitud que está haciendo Miles Morales para poder entrar en la universidad y que le puede cambiar a su futuro. Y todo eso, pues, con la parte superheroica, que es lo bueno que tienen esta parte, que cuida mucho lo que es la historia y lo que son los personajes en sí. No es solamente darte de hostias con todo lo que pillas, sino que es eso. Pero sí que te das de hostias con mucha gente. Podemos jugar con Miles o con Peter Parker, es cierto que podemos cambiar, pero la historia en sí sí que te da, la principal, sí que te guía un poco sobre qué personaje es con el que juegas en ese momento. O sea, terminas jugando con los dos. Eso está muy bien. Además, es un mapa inmenso. Han aumentado dos barrios más, Brooklyn y no me acuerdo si era Jersey o algo así, de Nueva York. O sea, que si antes era grande, ahora es más. Pero las misiones secundarias son mucho más interesantes y tienes muchas cosas que hacer. Así que puedes. Lo bueno es que son bastante opcionales. Por el momento he podido seguir durante todo el tiempo que he querido la historia principal. Y luego puedes hacer misiones secundarias que te interesen. Que son, ya te digo, sumamente variadas. Puedes cambiar en cualquier momento de personaje, como si estuvieras en el GTA V. En un momento dado, puedes cambiar en cualquier momento. Si quieres, y hacer historias secundarias con uno o con el otro, sin mayor problema. Y puedes mejorar al personaje. Tiene bastantes mejoras, sinceramente. Puedes, por de pronto, han incluido una ya de por sí, que es la Spiderala, que te permite, o a la araña, no, la han traducido a la araña, que lo que te permite es coger y ser como si fueras una ardilla voladora. Es decir, saltas y planeas. También tiene un poco de sentido porque es mucho más grande que lo que era el anterior juego. Entonces, bueno, es una gozada porque puedes seguir balanceándote y, como veis en pantalla, es una gozada. Sigue siendo como antes, pero ahora va más rápido. Puedes coger y además darte impulsos que también podías antes, pero es súper fluido. Y además, luego coges y te balanceas hasta donde quieras, utilizas el ala voladora, incluso puedes impulsarte más rápido si coges corrientes de aire que están muy bien representadas. Bueno, es muy divertido esa parte de utilizar la parte de alas. Además, está basado en los trajes originales, porque en el Final Fantasy Amazing Fantasy XV, que es el primer cómic de Spider-Man, ya en la portada sale con esas alitas bajo los brazos. Lo que pasa es que no las utilizaba para planear, las han aprovechado para poder hacerlo aquí, y la verdad es que queda muy bien, es súper agradable, porque además planeas, es decir, como intentas tirar mucho rápido y volar, terminas en el suelo, en el agua, o lo que sea, tienes que ir combinándolo con las telarañas para poder balancearte. No sé, sí, está bastante bien. En cuanto a los poderes, son muy distintos de los de Miles y los de Peter, y de hecho cada uno tiene un árbol de habilidades propio, con el que ir añadiendo mejoras, y un árbol en común, que tienen mejoras, eso está muy bien, porque no tienes tantos puntos de habilidad, y ese árbol en común sí que te da mejoras que te sirven tanto para Peter como para Miles. También podemos seguir haciendo artilugios como el lanzatelarañas o el lanzamiento, que eleva a los enemigos por los aires y les ataca. ¿Qué más cositas tenían? Ah, bueno, hay bastantes coleccionables. El de hacer fotografías se mantiene. Y además, mola porque Peter ha perdido el trabajo y entonces empieza a hacer fotos para mandarlas no al Daily Bugle, sino a otro periódico que lleva el que era el editor, el jefe de redacción, el redactor jefe del Daily Bugle, que era Robertson. Pues se ha separado de Jonah Jameson, que sigue hablando que Spider-Man es una amenaza y un peligro, pero tú le has mandado fotos como cuando en los cómics precisamente se ganaba la vida así, mandando fotos al periódico de él mismo, o sea, fue un inventor de los selfies, para poder coger y sobrevivir. Entonces, bueno, es una parte bien. También tienes, por supuesto, impedir delitos, pero han cambiado una cosa que me pareció interesante, y es que cada cosa que haces en uno de los barrios de Nueva York te da puntos de experiencia. Esos puntos de experiencia te permiten mejorar tu, digamos, la integración en el barrio, y eso en el juego se traduce en que cuando llegas a cierto punto, tienes suficientes puntos de experiencia, puedes utilizar el viaje rápido para llegar hasta allí. que ya digo yo, que no creo que nadie vaya a utilizar el viaje rápido, porque es súper divertido el moverte por la ciudad y muy ágil, es la versión extrema del parkour y es muchísimo más divertido, así que no creo que lo hagan. Lo que es un mundo aparte son los trajes. O sea, lo de los trajes es una locura. Desde el año 62, cuando se creó el personaje, hasta 1984, 22 años, tuvo un solo traje, el clásico rojo y azul. Sí. En el 84 fueron las Secret Wars y ahí salió el famoso traje negro. Y ya está. O sea, de repente ya han sido con las películas y con las series con lo que, sobre todo, ha habido alguno más, pero vamos, con lo que se han multiplicado. Y aquí tenemos hasta 32 trajes. De hecho, hasta Vinicius, el jugador del Real Madrid, ha hecho un traje para el juego. O sea, que pero eso es canon, sí, eso cómo se digiere. ¿Cómo te lo comes? Esos 32 trajes, ninguno es canónico. Empiezas jugando y te encuentras con un traje de Spider-Gwen, que yo he dicho, hombre, el blanco y el rosa no le queda la mal, pero no ha salido en los cómics ni en nada. A ver, esto un pequeño apunte para personas como yo que no tengo ni idea de cómics de Spider-Man. Yo, por ejemplo, me he visto las películas del cine que han sacado de animación, que son chulísimas. Ahí salen un montón de multiversos con un montón de Spider-Man. ¿Esos Spider-Man salen del cómic o se los inventaron para la película? No. Salen del cómic. Hace unos años hicieron la saga Superior Spider-Man y luego cogieron y sacaron toda la saga en la que... A ver, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Seguramente se me vayan algunos datos, pero hicieron una saga en la que sí que se tenían... Eran perseguidos por un asesino de Spider-Man que iba matando a Spider-Man de los distintos universos. Hay que decir que Marvel... la Tierra 606, creo recordar que es la Tierra que se supone que es la nuestra, que es donde viven los Spider-Man y los demás, y luego hay, si es la 606, imagínate todas las tierras que había paralelas. Luego se implosionó, se quedó en una que hizo una amalgama de todo, pero Spider-Man no sé cómo estará ahora mismo, sinceramente, si han vuelto a tener un montón, pero siempre ha habido muchas tierras, muchos universos en realidad, y en cada uno de ellos tenías Spider-Man distintos. Pero esos son como trajes, ¿no? Al Spider-Cerdo y... Claro, pero esos son como skins, ¿no? El Spider-Man Noir, por ejemplo. Pero no tienen... No sé. No, son personajes distintos. Por ejemplo, Spider-Man 2099... No. Es un personaje que transcurre en el futuro y que ni siquiera es Peter Parker. Y el Spider-Cerdo, pues tampoco. Todos parten de una base similar, pero luego al final tienen sus propias historias. Spider-Gwen, por ejemplo, fue al revés. Lo cuenta además la película. No es ella la que muere, sino que es Peter Parker. Y es ella la que le pica la araña y se convierte en eso. Así que ahí... De ahí han sacado muchas de las ideas de los trajes. Lo de Vinicius, que te parece el recuerdo de la bandera brasileña, pues ha sido cosa suya y de marketing de Sony. No ha salido en los cómics, eso estoy seguro. Pero bueno, pero esto un poco sobre la historia y los trajes. El apartado técnico es brutal. Lo primero que es que puedes elegir entre fidelidad, que es 4K 30 Hz, o rendimiento, que es 4K 60 Hz. Pero todos los modos tienen... trazado de rayos, con lo cual en todos se ve muy bien. Claro que Sergio ha puesto en pantalla precisamente a Vinicius y jugando al Spider-Man. Bueno, el caso es que el modo fidelidad tiene un compromiso para quien tenga una tele de 120 Hz y VRR, que es la tecnología que tienen algunos televisores para adaptar la tasa de refresco a la tasa de fotogramas del juego que se esté ejecutando. Si lo tiene, te sube de 30 frames a 40 frames el modo fidelidad en 4K y 60 frames en modo rendimiento en 4K. El caso es que yo estoy jugando en el modo fidelidad y va súper ágil y súper bien. Estoy seguro que con 60 puede ir mejor, pero es que es maravilloso ver Nueva York. Es que yo creo que es el juego que mejor se ve de todos los que he jugado en la PlayStation 5. De hecho, yo estaba pensando... Y mucha gente también ha llegado a esa conclusión. Este es el juego que si yo fuera un niño y de repente me encuentro esto, poder meterte en la piel de Spider-Man, recorrer Nueva York de esta manera, me parecería un sueño hecho realidad. Ahora porque ya tenemos una edad y desgraciadamente hemos perdido como esa curiosidad o esa inocencia cuando vemos algo así, ¿no? En pantalla. Sí. Pero a mí me parece alucinante. Sí, es cierto, se ha perdido. O sea, yo no he estado pegando botes ni nada, ¿qué va? Eso, ¿qué vamos a hacer? No, pero te entiendo lo que quieres decir. El coger y estar en los cómics y encontrarte esto es flipante. Es verdad, sí, que si yo me hubiera encontrado esto cuando era un niño, no, claro, me lo habría creído. Claro, que si yo hubiera sido un niño en esta época, tampoco me lo habría creído. Estamos en la, sí, era dorada del friquismo, sinceramente. O sea, lo que hay accesible es una pasada. Y de hecho, bueno, volviendo al juego, que si sí, no, sí, sí, lo alargo. Vale, que iba a decir que eso, que se ve muy bien y que es una mejora respecto a Ratchet y Clank, porque en Ratchet y Clank el juego se veía muy bien, pero lo de alcanzar los 40 frames en el modo fidelidad no fue hasta meses después que hicieron una mejora. Aquí ya ha salido ya de serie. En ese aspecto hemos salido ganando. Ya veremos si más adelante incluso lo puede mejorar todavía un poco más, ir afinándolo. Pero aún así, ahora mismo funciona muy bien. El diseño artístico es continuista respecto al anterior, pero se ve muchísimo mejor. Lo que me pone un poco nervioso es que no tengan claro qué cara quieren que tenga Peter Parker. Es que es el tercer cambio de cara que le han hecho. Y a ver, y eso es contraproducente, ¿vale? Que no pueda ser Tom Holland. Pero, hombre, que se decidan de una santa vez. Pero bueno, da igual, eso se te pasa rápido. Quiero decir, el primer minuto dices, ah, este es Peter, y ya está. Y luego sigues. En cuanto a banda sonora, eso es crestada y épica, y acompaña muy, muy bien los momentos álgidos. En fin, ya en cuanto a mis impresiones, es un blockbuster bien entendido. Comienza de forma impresionante, baja la tensión a momentos más intimistas, que nos permite entender los personajes de la historia y empatizar con algunos, para volver a subir luego a niveles estratosféricos. Es muy divertido de jugar, el personaje responde muy bien a los mandos, la muerte es un castigo pequeño y tiene varios niveles de dificultad, hasta uno muy fácil para el que solo quiera disfrutar de la historia. La ruptura de la lógica también se da en el juego, ya que es un mundo abierto en el que hay criminales que cometen delitos mientras están atacando la balsa o el Banco Nacional o similares. Pero sin embargo se pueden ignorar esas distracciones porque no he notado que te impida continuar la historia principal porque no tengas suficiente nivel. No parece que sea un juego que necesite el farmeo. Entonces, prácticamente todo bien. Creo que he leído en algún sitio que había algunos bugs. Yo no he notado ningún bug. Bueno, sí que tuve en un momento dado uno en el que me metí dentro de un edificio que era transparente por dentro y ya no podía salir de ahí. Le di reiniciar a punto control y ya está. Y es el único que he tenido en las 5 o 6 horas de juego que llevo. El juego, por lo visto, no es muy largo, creo que son unas 22 horas, que me parece una cantidad bastante equilibrada, ni demasiado largo ni demasiado corto. Y da muchas ganas de ir jugándolo. Está, francamente, vale, muy, muy bien. Lo recomiendo, por el momento, con todo mi entusiasmo. Yo te voy a hacer una pregunta capciosa. A ver. Porque yo te conozco, sé que tú tienes tu Play 4 que te compraste, edición Batman, pero te tengo que preguntar. Ah, ya sé por dónde vas. ¿Te parece que este es el juego de superhéroes definitivo a fecha de 29 de octubre de 2023? A ver, me voy a salir por la tangente, Sergio, porque es el de esta generación, sin lugar a dudas, obviamente. Bueno, vale. Pero claro, es que el de Batman fue el que cambió todo el concepto de los juegos de superhéroes. Este es heredero de los Arkham. Entonces, ¿que si es una mejora? Yo creo que sí, que a día de hoy es una mejora. Y mal diríamos si encima fuera peor con respecto a lo que salió ya hace cerca de 10 años o así, el primer Arkham. Y luego los siguientes, pues que fueron mejorando el segundo, que fue mundo abierto. Entonces, a ver, ya va en gusto. O sea, mejor juego seguro es ahora mismo porque, ya digo, es brutal y adapta muy bien al personaje. Como el Batman adaptaba muy bien al personaje. Entonces, sí, supongo que es el mejor, pero el que hizo historia sigue siendo Batman, que es el que lo cambió todo. Vale. Bueno, ¿te vale como respuesta? Me vale. A mí sí me vale. A Jonah no sé, que le vaya la cara. Pero bueno. Pero no importa, no, a Jonah no le cae bien Peter Parker, ¿es lo verdad? Que tiene delito, así que... Es verdad. Bueno, me parecen muy buenas impresiones, nos pones los dientes largos, desde luego, y mira, qué bien tener un lanzamiento más al que sumar en la lista de un año que ya de por sí nos está dando títulos impresionantes. Yo no sé si será el mejor año. Yo lo sumaría a los GOTY. Claro, yo no sé. A los candidatos para GOTY yo lo veo. Sí, para el GOTY, por supuesto. O sea, creo que lo vamos a tener muy difícil con los TOTY este año. Uy, sí. En cuanto a nominados. Pero bueno, pues nada, yo creo que ahora sí es el momento de concluir el programa de hoy. terminamos este episodio, que bueno, pues ha tenido de todo, ha tenido desde luego noticias, desgraciadamente, algunas malas, otras buenas, y hemos acabado con un superhéroe que nos trae pues mucho amor y cariño. Así que nada, Nuria, que nos vemos el jueves en ese Batallón Responde, contestando a lo que nos pongan los oyentes. Pues exactamente, nos vemos el jueves, como siempre, gracias a todo el mundo por vernos, por escucharnos, que tengáis una bonita semana y un besito. Perfecto, y lo mismo, Jonah, nos vemos en ese Responde. Muy bien, pues nos vemos el jueves para hablar de muchas cositas y para atender a nuestros oyentes, que siempre es bien recibido y joder, que nos envíen cositas que nos gustan un montón. Eso es. Y lo mismo a Atreides, que te liberamos del día de hoy con lo del Spider-Man, que sé que te lo has estado ahí trabajando, pero bueno, también los estás disfrutando, ¿no? Eso es la parte buena. Creo que se ha notado, ¿no? Además me ha gustado sí. Que termináramos con esto, porque después de tanta noticia negativa, por lo menos algo bueno. Ha salido un juego muy sí. Bien, muy cuidado y que es muy disfrutable. Así que por lo menos ha estado bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo soy Sergio y esta es vuestra casa, como siempre, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.